Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Manoles, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es nuestro aniversario? Llevamos un año de programa. ¿Qué dices? ¿Tanto hemos aguantado? Rosa, ¿no te acuerdas cuándo empezamos? ¿No te acuerdas de las fechas importantes? Me voy a llorar. De nuevo estamos aquí con el año nuevo en lo que hemos decidido que es la segunda temporada de Fangirl y reiniciamos el contador. Y en este programa vamos a estar Maloles y yo solas. Saluda, Maloles. Hola, ¿qué tal? Nada, como es habitual, tendremos salseo y os contaremos por qué estamos solas en el salseo. Seguiremos con las noticias y la sección principal, que es la que nos da título al programa, como es costumbre, es algo nuevo, algo viejo, reboot. Y efectivamente vamos a meter un refrito de reboots, remakes, segundas partes, precuelas, lavados de cara. Bueno, en fin, ya sabéis, es que todo lo que se hace hoy en día es algo de algo. Así que no hemos podido evitar la tentación. Y eso es todo, pero no os preocupéis que os daremos la chapa bastante, ¿no? No tengo dudas de nuestra capacidad de aburriros. Exacto. Y bueno, eso, que segundas partes nunca fueron buenas y así empezamos nosotras nuestra segunda temporada. Qué bien traído. No sé. Pues por eso me contrataron. Nos metemos de cabeza al salseo, pues. Vamos allá. Nada, que ¿por dónde empezamos? Es que quiero hacer muchas cosas. Damos las gracias, explicamos, damos las gracias, explicamos, explicamos dando las gracias. ¿Qué hacemos? Pues no sé, yo creo que lo primero es dar las gracias porque es de bien nacido ser agradecido, en este caso nacidas y agradecidas. A ver, gente a la que dar las gracias, ¿sacamos la lista o qué? ¿Tú cuántos paquetes has mandado? Es decir, porque, no sé, todos ellos son un gracias enorme, así que, y a todos los demás que han escrito y han comentado y nos han enviado cosas y, vamos, es que no sé. Estamos desbordadas, la verdad, estamos desbordadas, me siento desbordada yo, es como, nadie me había tratado tan bien nunca. No. ¿Así como queréis que me enfade en el podcast? Es que, a ver, es sorprendente que hayamos durado un año, que yo no daba un duro por nosotras. Pero más sorprendente es que nos estén regalando cosas. Es impresionante que nos hagan caso y que nos escriban. Y no sé, es muchísimas gracias, de verdad, de la buena. Lo cual me lleva inmediatamente a decir que a todos aquellos que nos habéis escrito vía Gmail, no os hemos contestado, por lo que os vamos a explicar inmediatamente, pero llegarán las respuestas y, bueno, la chapita en su caso. Así que, nada, bueno, tened un poquito de paciencia con nosotras. Exacto. Pues nada, a ver, primero, en el recopilatorio de lo mejor del año de Banff, salíamos nosotras. Entre lo mejor del año. ¿Alguna vez te han dado un premio de lo mejor del año, aunque sea una mención honorífica? A mí no. Creo que ni siquiera en mi casa he ganado a lo mejor del año. Mi hermano es más guapo, más alto y más listo que yo, así que... Yo tengo que decir que tengo una medalla por Irish Dancing. Soy campeona 2 veranos consecutivos de Irish Dancing. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias al señor Banff. La verdad es que, bueno, en fin, él lo sabe. Y Rosa ha estado agradeciéndole en persona... eso ha sonado fatal, pero en fin, de manera no sexual ni libidinosa, agradeciéndole, pues eso, que bueno, que es un encanto de persona y un ser humano excepcional. Y nada, luego uf, tenemos, a ver, tenemos Arcambeli de Zona Cero, que nos mandó unos cojincitos, tenemos a Reverend Dash, tenemos a Sheila, por supuesto, que la tenéis hace dos podcasts hablando del Graf. ¿A quién más? A las chicas de Sangre Fucsia que nos han enviado los bolsos de Sangre Fucsia que molan un huevo. También a TVOs Mala Vida, que Efectivamente. además de un montón de fanzines, nos mandaron también un dibujo de una fénix oscura que mola un huevo. Mo Gracias, mo mola un XK. pasote. Así, hablando de TVOs Mala Vida, como están medio infiltrados ahí la mitad, en charrando de TVOs también, que bueno, nos dijeron que somos nueva cantera. Joder. También Raúl de Dos Frikis y un Murciano, que encima vino a vernos a Valencia. Yo qué sé, es que Y es nos tanta trajo gente. confituras. Pues eso, o sea, no sé, es que es tanta, tanta, tanta gente. Un chico que va a empapelar su instituto con cartelitos de fangirl No, y luego y. otros que dijeron, oye, que yo también lo hago y no va de coña, ¿eh? No, no, lo peor de todo es que no, o sea, está bien, porque es como las inadaptadas siempre encuentran alguna inadaptada o inadaptado que esté igual de mal de la cabeza. Bueno, en fin. Y nada, también, pues eso, las chicas de Hay una lesbiana en mi sopa, especialmente la jefa, Sara. Bueno, cuando venga la invitaremos a paella. Sí, porque Espero nos que. envió cesta de Navidad. La Ay. primera vez en mi vida, ¿eh? Sí. Y además muy molona, es decir, muy, muy molona. Pues Tengo sí. amigos que en el curro les regalaron 1 litro de aceite de cesta de Navidad. Vale, era aceite caro, pero sigue siendo aceite, ¿sabes? Yo era de, pues yo tengo galletas de dinosaurio y cerveza. Pues eso. Y nada, pues en fin, que eso, que muchas gracias. Ahora llegamos al tema importante. Vamos un poco liadillas de tiempo. Aquellas personas que nos conozcan más de cerca saben por qué, pero este año va a ser un año muy duro, va a ser un año muy difícil y vamos a grabar cuando podamos. Afortunadamente, Rosa y yo, como estamos metidas en la misma mierda, pues tenemos horarios perfectamente compatibles. Entonces, como ha sido este programa, fue ayer, oye, tenemos un rato mañana, grabamos, vale, va, grabamos. ¿De qué? Bueno, pues algo nos inventaremos para cuadrar las cosas que hemos leído últimamente y que más o menos nos cuadren, ¿vale? Vale, eso, pues así va a ser de aquí en adelante, a no ser que por algún avatar del destino sea de, oye, ¿tú mañana puedes? ¿Mañana? Vale, mañana grabamos, pues a no ser que sea algo en ese estilo, va a ser muy, muy difícil que podamos traer a gente, pero bueno. Y esto nos lleva precisamente a explicar que por eso no vamos a tener en este programa y en los sucesivos ya veremos, pero va a estar chungo, ni a Susi ni a Maribel, pero vamos, por supuesto, os animamos a que a las escuchéis respectivamente. Susi ha empezado su podcast en Todas Gamers, que es una iniciativa que pues obviamente nos encanta, y que es el podcast de Todas Gamers, tal cual, en Sí. iVoox. Y además Maribel tiene su canal de YouTube en el que pues nos cuenta cositas de libros que le gustan a ella. Así que pues es un amor y siempre se puede recurrir ahí para a los que las echen de menos, como es nuestro caso. Exacto. Y nada, y además, si tenéis mono de escucharnos, creo que tenéis disponible el programa de Este del Oeste. Dos frikis y un murciano, en el que fue Rosa, y yo estoy hablando en el podcast de Death Detective de Wonder Woman. En concreto, hablamos del círculo. Aunque lo que es verdad es que, sobre todo, nos pegamos una barra basada a decir gilipolleces que yo me lo pasé genial. O sea, y espero, si lo escucháis, que os lo paséis tan bien como yo me lo pasé grabando. Eso sí, yo bebí un montón de cerveza, ¿eh? Así que también os recomiendo, si queréis pasarlo bien, que os bebáis la misma cerveza que yo. De estas Y pelis, ¿no? Que para verlas en consonancia tienes que ir fumado, pues lo mismo. yo siempre pienso que para aguantarme tienes que beberte un par de cervezas, si no es difícil tolerarme. Bueno, ahí estaba Ángel y Ángel estaba bebiendo agua, así que él lo toleró. Creo que no se tiró por una ventana nada más acabar porque me ha comentado luego y eso, o sea que creo que sigue vivo. Bien, ¿no? Bueno, Bien, bien, bien. Es un logro. Ya sabes que hay alguien en el mundo. Exacto. Y para no hacer esto más largo, queríamos comentar un comentario de iVoox que nos dejaron, nos dejó Eric. Y bueno, un poco de controversia respecto de lo que hablamos de Wonder Woman el programa pasado, que le quitaron el puesto de embajadora por especialmente sexualizada y tal. Y bueno, el comentario lo que decía era que, a ver, que estaba harta de que las mujeres tuviésemos que estar siempre sexualizadas y que si alguien se quejaba era, o sea, la tachaban enseguida de puritana. Creo que no ese es el mensaje que queríamos dar, creo que no fue ese el mensaje que dimos. Porque además nosotras hemos defendido de manera reiterada la excesiva sexualización en determinados ámbitos, especialmente en el cómic, y que lo que es importante es que haya una diversidad y que también haya protagonistas femeninos que no estén sexualizados. Y nada, creo que la comparativa que puede ser más entendible en este caso sería, ¿creéis que si hubiesen, por ejemplo, nombrado a Tarzán como embajador por el medio ambiente de la ONU, las críticas para retirarlo hubiesen sido que es un señor que iba sin camiseta? ¿O hubiesen sido muchas otras? O sea, hubiese sido de, pues mira, Tarzán, o sí, o sea, Tarzán, porque va así en taparrabos, va en taparrabos y eso es súper poco digno. O hubiesen sido, es que es una marca registrada, que en este caso creo que no, pero bueno, en fin, es un personaje de una corporación privada o es tal, hubiesen sido otras, no hubiesen sido simplemente que el señor Tarzán va sin camiseta. Entonces, para mí, esa es la comparativa que hicieron con Wonder Woman. Y además creo que es muy dañina porque es algo así como tú entras en una empresa y tienes que despedir a gente y dices, voy a despedir a Diana la Tetona. Porque Diana la Tetona lleva tetas y escotes. Y es de ya, pero ¿has mirado su currículum o algo? No, es que como Diana es una chica guapa y que tiene las tetas muy gordas y lleva escote, voy a asumir que no vale para el puesto, porque si no iría tapada. Y es de no tiene nada que ver. Entonces, por eso me parece tan dañino que los argumentos que hayan dado para despedir a Wonder Woman de embajadora sea que es una mujer que va en bañador. Es como podríais haber dado otras mil razones con las que incluso yo estaría de acuerdo, pero lo que habéis dicho es simplemente es una mujer exuberante que va en bañador. Y eso no me parece suficiente argumento y no me parece válido en absoluto como para descalificar a una mujer por sus otros muchos méritos. Simplemente. Espero que así se haya entendido mejor y que no es una cuestión de puritanismo, yo lo entiendo, y creo que lo que tratábamos de transmitir era que independientemente de si vas tapada de cuello a pies o si quieres ir en un tankini, tienes derecho a ser lo que te dé la gana. Y eso era, simplemente. Sí, Básicamente, ¿no? pero bueno, es que no sé, claro, también a mí me han dicho por otras partes, a lo mejor si hacen lo que yo hago con otros podcasts, que es escuchar a cachos, puede ser que el mensaje se perdiera un poquito, así que pues la aclaración nunca viene mal. Porque por otros lados me dijeron directamente, oye, que a Wonder Woman la han quitado por sexualización, ¿qué estáis diciendo? Y yo, ya, sí, no lo has escuchado entero, no pasa nada. Pero Te bueno. pillé. No, pero nada, que aclararlo siempre viene bien y que eso, que precisamente nuestra postura a la sexualización la hemos machacado mogollón en mogollón de podcast. Pero oye, para opiniones culos, ¿no? Es decir, hay Sí. gente que diga, mira, pues no, no me cojas un personaje excesivamente sexualizado para representarnos. Pues otra opinión, nosotros creemos que no hay que quedarse solo en eso, sobre todo cuando es que es un personaje que es hijo de su tiempo y que ahora pues se está intentando también, hay otras alternativas, ¿no? De representación de Wonder Woman que no son tan sexualizadas, no, no Yo, como lo que estás leyendo tú, sí, es que Maloles. estaba ayer por la noche, porque ya sabéis que a mí me gusta la farra del desenfreno, estaba Sí. leyendo el cómic de Wonder Woman que ha sacado DC, que es la etapa de Loeb y de Deodato, y es Wonder Woman dibujada por Deodato. Es un cómic hijo de los 90 en el que todo el rato son culos. culos y tetas, pero exagerado, o sea, todo el rato peleas en contrapicado para que se vea el culo, todo el rato poses súper forzadas y eso, todo culos. Y estaba haciendo en el Instagram Stories, pues, un reportaje de los distintos y más destacables culos, y sobre todo muy necesarios para la trama, para el argumento, para la narrativa, esenciales. Era de culo en culo y tiro porque me toca. Es que, a ver, yo sinceramente, si no me acerca a Wonder Woman es porque es que eso siempre me echa para atrás. Pero bueno, no, pero tiene otros muchos valores positivos y hay que saber quedarse con lo bueno que representa, que era lo que decíamos en el podcast, uh-huh. Y era por lo que nos enfadaba que hubieran quitado a Wonder Woman de la ONU. Y exacto. Creo que eso es todo el salseo que tenemos, ¿no? Sí, va, vamos a hacer un programita corto, venga. Venga, que lo conseguiremos, una hora, ni de coña. Llevamos ya como 20 minutos. Pero bueno, la ilusión nunca se pierde. Bueno, venga, vamos a dejar de enrollarnos y nos vamos a las noticias. Empezamos con las noticias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque para variar yo tengo noticias y cada una es de su padre y de su madre. Y no sé cómo agruparlas. Bueno, pues si quieres empezamos por, no sé, yo tengo series de televisión y series de cómics, como siempre. Bueno, yo tengo cosas de... Mira, pues vamos a empezar con lo que aúna las series de televisión y las pelis, ¿vale? Que son los Globos de Oro. Ah, yo pensaba que era el amor, tía. El amor. Y las hostias. No. Vale, va, vamos con los Globos de Oro. Pues nada, fueron hace una semanita los Globos de Oro, aunque ya veremos cuándo se saca este programa. Pero no, creemos que fue hace relativamente poco desde que este programa salga a la luz, los Globos de Oro. Y la gran ganadora en el apartado películas ha sido La La Land. Y... nosotras no esperamos La La Land, lo sentimos mucho. La La Me. Es que... además, yo, sinceramente, toda esta gente que la espera con tanta ansia y ni siquiera ha visto la peli, ¿por qué? Porque es un, como, es un musical, los trailers que han salido están bien, yo no los he visto porque no me interesan. Yo los he visto, pero tampoco me dicen gran cosa, pues sí, que va a ser muy estética y muy hipster. Es que pues ya... eso, y que además hay mucho fan, tanto de Ryan Gosling como de Emma, ¿cómo se llama? Emma Stone. Emma sí. Stone, exacto, que hay mucho fan. A mí lo que pasa es que no me gusta Emma Stone, es una chica que no me gusta, no sé por qué, no me gusta en Spider-Man y no me gusta. Y Ryan Gosling, ya el otro día dijimos su gran problema y es que tiene cara de Ryan Gosling. Así que, pero bueno, pero creo que en esta película a lo mejor lo hace bien porque va de un pianista amargado, ¿no? Que no, que está en el jazz, que ya es así una música amargada. Entonces, pues como tiene cara de Ryan Gosling, que es inherentemente amargada, a lo mejor lo hace bien y todo. No sé, y bueno, y luego el hándicap principal es que es un musical, y a mí los musicales no me importaría tanto si no cantasen todo el rato. Me encanta porque luego tú sabes que eres súper cantarina. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que es son ese tipo de cosas que te molestan porque no las haces tú. Es como, yo tengo muy claro que si me encontrase a mí misma de otra dimensión, querría partirme la cara. Sí, sí, sí, sí. Me ha pasado muchas veces. Odio a mucha gente que es muy parecida a mí. Ea. Bueno, pues eso. ¿Qué pues más cosas sí. de los Globos de Oro? Bueno, pues aparte de eso, también en mejor película drama hemos tenido Moonlight, que también pues apuntaba fuerte. Mejor actor drama Casey Affleck, que se postula, bueno, ya sabemos que los Globos de Oro son la antesala de los Oscars, así que todo lo que aquí haya ganado premio, pues... ¡Tupito! Cada vez que alguien diga los Globos de Oro son la antesala de los Oscars, ¡chupito! Pues chupitazo, pero es que es así, ¿qué quieres que te haga yo? De hecho, tenía por ahí otro... Otro, ah, mira, sí, tenía un par de topicazos, pero son para partes de luego. Pues eso, que hay que prestarles atención, yo ya me las he empezado a ver, las que están nominadas, para ir preparada y llegar a la quiniela de los Oscar bien. Bueno, decir que el combo que odiamos ha ganado mejor actor y mejor actriz, respectivamente, Ryan Gosling y Emma Stone, así que... Pero bueno, pero yo sinceramente creo que Ryan Gosling no se va a repetir para los Oscar, porque claro, hay que pensar que en los Globos de Oro se separa comedia musical y por otra parte drama peli seria, ¿vale? Entonces, claro, al remezclarse todo, yo creo que no ganará. Espere, no lo sé. No sé, han hablado muy bien de Casey Affleck y Viggo Mortensen también. A ver, la peli me parece que es flojita, pero que Viggo Mortensen lo hace muy bien. Podría ser su año. Andrew Garfield, no sé, es un papel patriota que les encanta a los americanos, aunque últimamente están más alternativos, quién sabe. Pero no sé, no creo que salga otra vez del bombo Ryan Gosling como mejor actor. Aunque bueno, lo mismo es mi odio que me ciega y sí que lo consigue, quién sabe. Pues nada, también se ha llevado algún premio la última película de Tom Ford, que es Animales Nocturnos, a mejor actor de reparto y creo que algo más por ahí. Y es que estoy harta de leer La La Land, sigo bajando. La La Land, mejor canción. La La Land, mejor banda sonora. A mí no me molesta que sea banda sonora, ¿ves? Es decir, no me gusta, me molesta que sea musical, pero es que, puf, no sé. Lo mismo es porque me la han metido ya demasiado. A ver, La veré y a lo mejor luego me retracto, mira, que también soy muy así. yo te voy a decir lo que dijo mi señor cuñado, que es cuñado, claro. No es un es encanto, pero bueno, es mi cuñado. Él estudia cine y dice: mierda, La La Land nos la han jodido, le gusta a todo el mundo, va a ser demasiado mainstream. ¿Ves? Es que es eso, es que tengo esa sensación de que es lo hipster por lo hipster, a lo Wes Anderson, ¿sabes? Es de, oh, la estética. En fin, en fin. Bueno, creo que está muy bien nuestro primer año de programa y nuestro último, ¿no? Y nos cerraron. No, a ver, yo sé que además sé que tenemos muchísimos seguidores que ya han puesto por Instagram y por Twitter de ir a verla, que es maravillosa, oh, lo estaba esperando. Pero vea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No se puede coincidir en todo. Además, porque normalmente siempre o a ti te gusta o a mí me gusta, pero esta vez andaba en hueso. En fin. Luego, de mejor película animada se lo ha llamado Zootrópolis y a mucha gente le ha dado penita porque había mucha gente que apostaba por Kubo o también por Bayana. Aunque bueno, entre Bayana y Zootrópolis, a mí Zootrópolis me gustó. Para ser una peli infantil estaba guay. La conejita que podía ser Polly. Molaba. Y nada, y ya en el apartado series de La Corona ha sido la gran ganadora, también con muchísimo fandom. Tampoco me gusta. Lo siento. Y mira que quería que me gustara. Es británica, pero es que con perdón de la Isa, a mí verles mal por cosas que les pasan a todo el mundo, pero que ellos parece que lo pasan peor aún, es de... No sé, porque además, claro, les pasan cosas muy duras. Es que no sé si hacer spoiler o no, porque es historia, ¿sabes? Entonces... Se muere el rey, como eso es obvio que se muere, ¿vale? En algún momento de su vida, si no, no estaría la Isa donde está la Isa. Para afrontarlo, cabalgan o se van, o están de safari y es como, no me puedo sentir empatía con ellos, no hay manera. Ya, es como yo para alegrarme me voy a la sección de marcas del Claro, Carrefour y miro. no sé, o tiene una enfermedad muy chunga, ¿vale? Para no spoilear. Y se va de cacería, es de pues, yo lloro en mi cuarto, no sé. No sé, a ver, que en el apartado técnico está muy bien y que Winston Churchill lo hace genial, pero no me ha acabado tampoco de calar, yo qué sé. A ver, Rosa, admítelo, nos llamaron el otro día puncarras y nosotras de God Somos Save the Queen somos puncarras. poco. Ya, Somos poco. es que. A ver, pero bueno, y así siguiendo también con cositas. Bueno, de Blackish se la ha llevado Eli Rose, que a mí es una actriz que me gusta mucho, porque es de estas típicas que es guapa, guapa, guapa, pero sin caer en el canon típico. Tiene unas caderas enormes. Y no sé, me cae bien esa chica y me gusta que se lo haya llevado. También muy premiada ha sido La gente contra O.J. Simpson. Creo que, bueno, he hecho una traducción así a mi manera, pero creo que en castellano de hecho lo han llamado de otra manera. Pero American, creo que de hecho le han puesto otro nombre americano, en plan American Crime Story o algo así, ¿sabes? En fin. Y luego The Night Manager también ha tenido premios. Loki se ha llevado un premio, ¿no? Me gusta que la gente que está en el, digamos, sector superheroico, que parece que siempre es menos candidato a premios, se esté llevando cositas. Además, Deadpool también estaba nominada, como sabíamos, y como sabíamos que no les iban a dar también premio, no pasa nada, no, no Da hay igual, se dieron un problema. besito. Este Sí. y Andrew Garfield. ¡Spidey Pool! Spider-Man. Algún día, algún día. Y nada, y eso es todo en cuanto a premios, en cuanto a salseo, salseo de los Globos de Oro. Muy Eso es lo que comentado. me gusta a mí. Claro. Bueno, primero el host, el director, director, no, conductor sería, el presentador, madre mía, este Spanglish que hace mierdas en la cabeza. Fue Fallon, Jimmy Fallon, pero dijeron que flojete, se ve que tuvo de gracieta que se jodió esto que va pasando el texto, ¿sabes? Que Sí. no me sale el nombre, pero bueno, la pantallita, y el tío pues más o menos improvisó a su buena manera y fue casi lo más gracioso de la noche, así que eso deja un poco que desear. Bueno, por supuesto tuvieron número musical, con música de La La Land, de hecho. O bueno, trasunto de La La Land, de Mozart in the Jungle y demás cositas. Y bueno, sí que tenía algunos clips graciosos, pero que no pasaban de ahí. Muy comentado fue el traje de chaqueta de Rachel Evans Wood, que es la protagonista de Westworld, que bueno, a mí me gusta mucho, pero como ya se ha comentado por otras partes, ya se ha hecho antes, ¿no? Y tampoco. Sí, exacto, lo que decíamos es de Es hola, de. Diane Keaton. Sí, es de Diane Keaton, y bueno, y decía además que Rihanna también lo solía hacer bastante, por así poner otros estereotipos, o sea que perfecto, pero que estas cosas sean novedad, no es como un poquito de creía que no estábamos ya a estas alturas, ¿no? Es decir. También te digo una cosa que me pareció bastante bien lo que dijo la Rachel Evans Wood, Sí, ¿es? que lo Dijo hace. que no es que tuviese nada en contra de los vestidos, lo cual me parece bien, por lo que siempre decimos, lo típicamente calificado como femenino tampoco tienes por qué denostarlo. Es Claro. como, está muy bien porque creo que abogó mucho por eso, por la Sí. diversidad simplemente. No, dijo que lo hacía por eso, por dar un modelo a las chicas jóvenes de que no es que los vestidos están mal, pero que las otras alternativas también están bien, que puede ser lo que te dé la gana. Bien. Exacto. Y además, los smokings lo petan. Sí, a ver, si sí, iba guapísima y me encanta, que además es muy difícil porque, con perdón de ella, Diane Keaton, pues no le sentaba. Es decir, tenía su estilo, pero digamos que no era atractivo, por Pues decirlo de alguna a mí me manera. encanta. A mí me encanta. O sea, Diane Keaton es goals para mí. O sea, A me ver, a mí me encanta. encanta, pero lo A atractiva ver, que iba Rachel Evans Wood no lo pero iba lo que Diane pasa es que. Keaton, era otro estilo. Claro, porque Rachel Van Gogh es una chiquita joven y guapa y No, llevaba pero unos taconazos Diane y. Keaton en su época también iba con su chaleco y sus gafas y su sombrero y no lo llevaba igual, porque lo llevaba más a lo hombre, creo yo, ¿sabes? A lo garzón. Pero Pues bueno. quizá por eso a mí me gustaba más. Me parece que estaba preciosa. O sea, me parece que Diane A mí Keaton me es encanta. Y goals. de hecho es que yo y esto ya, vamos adelantando, desde ese episodio de las chicas Gilmore en la que Rory hace de padrino y va pues de padrino con traje, yo era de. Yo esto quiero hacerlo. Algún día, cuando tenga que ir a algún evento en el mundo exterior. Yo es que cambiando regalos de Reyes me compré un smoking. O sea, aquí ¿Qué lo dices? dejo. Sí. ¿Pero para cuándo, Para Maloles? siempre, me lo pienso poner para ir a comprar el pan. Muy bien, muy bien. Pues nada, y lo último a destacar es Meryl Streep, que cogió, y como Meryl Streep es la reina de Hollywood, es la madre, y puede decir lo que le dé los cojones, cogió y arremetió contra Trump, porque ya hacía falta que alguien le dijera a ese, iba a decir señor, pero es que no entra ni en esa categoría para mí, a ese esperpento que no te puedes meter con los discapacitados, es que es algo de cajón, ¿sabes? Pues nada, le recriminó eso, que está muy mal que desde su postura se burlara del periodista que era discapacitado. Es que no me acuerdo qué tenía, pero en fin. Sí, No. yo he visto el discurso y es emotivo, todo el mundo asintiendo, gente llorando, claro, todo el mundo, es que es Meryl Streep, o Es sea. Meryl Streep, es decir, estaba nominada también este año, ¿sabes? Es decir, siempre. Además, me encanta Meryl Streep porque además lo supe hace, bueno, lo supe hace poco, lo volvían a sacar hace poco de una entrevista al hilo de este discurso, que de las primeras entrevistas que hizo la rechazaron por no ser suficientemente guapa. Y es verdad, porque Meryl Streep no tiene una belleza típica, digamos, ¿no? Es decir, no es canon. Pero aún así es tan expresiva y es tan guapa, es decir, me parecen de estas personas guapas, aunque no sea canon. Bonitas, son bonitas Bonitas, por es dentro y por bonita, fuera. es bonita. Me pasa con gente, es como la actriz que de hecho han nominado, creo, de This Is Us, que tiene sobrepeso, pero es tan guapa tiene una cara preciosa y es que eres guapa, es decir, joder, ojalá. Pues con Meryl Streep pasa eso, que es una institución y ha llenado con todo su carisma y toda su presencia todo lo que los demás decían que no era suficientemente guapa, que les den. Hay una frase de Modern Family de Camp que decía, Meryl Streep es la actriz perfecta para todo, la haría de Batman y sería la elección correcta. Sí, exacto, te iba a sacar eso porque lo nombraban en un tuit porque, bueno, luego Donald Trump se ofendió mucho porque sí. como buen varón heterosexual blanco está poco acostumbrado a que le lleven la contraria y entonces se ofendió muchísimo y dijo, Meryl Streep, tan sobrevalorada, tal, y claro, todo el mundo, hasta Ben Affleck le dijo, tío, ¿qué estás diciendo? O sea, creo que tenemos una cosa clara, y es que Meryl Streep sobrevalorada no está. No, es que es un, no sé, es patrimonio de la humanidad, Meryl Streep. Exacto. Y ya está, con este alegato sobre Meryl Streep, descanso en mi acusación. Puede continuar, señoría. Pues te iba a decir que otra de las cosas que se comentó mucho por la serie de Mozart in the Jungle, la actriz fue con las axilas sin depilar y en algún momento en la serie creo que también se ve que ella lleva las axilas sin depilar y también causó mucho revuelo, como siempre que una mujer no se depila porque las mujeres no tenemos pelo en ningún sitio, excepto en la cabeza, que tenemos un montón, tienes que tener un montón de pelo en la cabeza. Y nada, me sabe fatal porque no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la actriz, pero bueno, en fin, Mozart y Jungle. Very well, fandango. Pues nada, ¿seguimos con lo siguiente? Vale. Pues bueno, nada, escoge lo que quieras ya. Vale, pues van a sacar una serie de X-Men. ¿Ah, sí? Sí. Van a sacar una serie de X-Men en colaboración Fox y Marvel. ¿Pero personas? Sí, sí, sí, serie. ¿Pero o sea, de verdad? Serie. ¿Pero con los actores? Pero ¿con qué actores? ¿Actores nuevos? ¿Los jóvenes? ¿Los mayores? ¿Quiénes? ¿Valores? Pues no lo sé, pero creo que es del Instituto Xavier y no, supongo que serán otros actores y no sé exactamente quién va a salir, pero sí, van a sacar serie, no sé. Porque aquí informamos así de bien. Pero sí, no, lo he visto, me llama la atención y es de sí, va a hacerse realidad. Y además tampoco me fío mucho yo de las cosas que ponen porque llevan anunciando que querían hacer una serie de X-Men, una serie de Inhumanos, una... Y no, parece ser que al final han anunciado que sí, que van a hacer serie de X-Men. Mira, eso pues siguiendo con los X-Men y los mutantes, yo tenía... que no es muy noticia, pero es que me ha hecho mucha gracia, que Channing Tatum sigue esperando un director para Gambito, pero que él dice que eso está, que él está ahí listo y preparado, que en cuanto le pongan director, saca las cartas y ya está la peli hecha. Así que bueno, pues nada, y lo esperaremos en el horizonte. Bueno. Bueno. Es que me hizo mucha gracia, yo me lo imagino ahí con la cara de buenazo que tiene diciendo que sí, que te lo prometo que sí, que se va a hacer. Que me lo ha dicho mi primo. Que voy a ser Gambito, yo quiero ser Gambito. Bueno, pues también han sacado la imagen promocional de The Defenders, de sí. La serie que va a aunar todo el universo serial, seriéfilo de series de Marvel Netflix. Y nada, y bueno, me ha parecido la imagen promocional un trasunto noventero de portada de un grupo que tiene de vez en cuando intromisiones de rap, ¿sabes? En plan, los Backstreet Boys, no, peor aún, NSYNC, ¿sabes? Es que, porque Luke Cage, antes de la serie de Luke Cage, no era tan aquí vengo yo con mis oros. Antes no, ¿verdad? Pero es que desde entonces todos los carteles promocionales son muy así, ¿no? Rapping de ghetto. Que, uf, yo qué sé, ¿no? Es que, a ver, es un camión que pone Public Enemies, tachado el Enemies, y entonces pone Defenders en rojo y encima ya currada la letra, ¿sabes? O sea, en plan de, no grafitero bueno, pero ya sé algo de graffiti, ¿sabes? Estoy empezando aquí, me estoy currando mis letras. Y claro, salen ahí los cuatro, obviamente sale Daredevil, sale Puño de Hierro y sale Jessica Jones, además de Luke Cage, y es cutrísimo, o sea, a mí me pareció... Es que además, no cuadra, es como si hubieran ido todos a ver a Luke Cage, ¿no? Porque a Daredevil no le pega. Sí, es muy de la ciudad y de los bajos fondos, pero en plan, sucio y no sé, y oscuro. No el camión de tu tío de la mudanza que te has traído por aquí estratégicamente. Y luego, además, Jess Jones, Kristen Ritter, sale como con una pose dándole la espalda a los demás, ¿sabes? Típica pose de culo cara. Pues eso, que es de, no sé, no me cuadra. Además que no están conectados entre sí los personajes, están como en el mismo sitio, pero no se tocan. No lo sé, no sé. Parece el fotomontaje de Navidad que hizo la casa del rey hace unos años. Sí, algo así, porque es que no pegan este con el traje, la otra con su cara culo. Ahí Luke Cage que, y bueno, y Iron Fist que, pues nada, con sus ricitos de oro y ahí cara de malote también. Es como, pon cara de malo. No sé. Joder, pues yo tenía muchas ganas que de los defensores que me pongan algo así me ha dado un poco de bajón. Pero Ah, bueno. no sé, a lo mejor es simplemente una mala elección de imagen promocional. Esperemos eso. Esperemos. Pues nada, a ver, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Vale, en cuanto a series. Bueno, antes de series voy a finiquitar una tontería, dos tonterías que tenía de pelis, ¿vale? ¿Tienes algo más de pelis o le doy a eso? Vale, pues es que de pelis tengo dos tonterías, pero una sé que te va a hacer especial ilusión y la otra me hace ilusión a mí. Hace unos programas, hace ya bastantes programas, os hablábamos de las drag queen, ¿de acuerdo? Pues Bianca ha hecho una película, Maloles. ¿Ah, sí? Que sí, a Hurricane Call Bianca. Buah, Bianca era mi fav. Ya lo sé, por eso te lo he dicho, que era, bueno, es la ganadora de creo que la novena edición, la octava edición, no lo sé, No, es la sexta. la sexta. Bueno, pues que es uno de los pesos fuertes de RuPaul Drag Race y tiene su propia peli que va de un profesor al que lo despiden y entonces vuelve como Bianca, ¿sabes? De drag. A ver, puede ser bueno, puede ser el horror. Es que no tengo. Porque, como sabes, que cuando les hacen que hagan como numeritos en el RuPaul Drag Race, siempre es totalmente ortopédico y horrible y no tiene ninguna gracia. Que la gracia son los comentarios que sueltan ellas en plan descarado. No sé qué temerme de esto, pero bueno, existe y está en Netflix. Ah, guay. No sé, a ver, Bianca lo hacía súper bien, era súper graciosa Sí. y la verdad es que, bueno, por si no habéis escuchado el programa de RuPaul Drag Race, pues Bianca, su fuerte no, cantar no era, bailar tampoco, su fuerte era ser, pues eso, Ni la tampoco era gracia. especialmente guapa, además, porque hay muchas que es de, oh, qué transformación, estás buenísima, y en este caso no. Esta simplemente era eso, que, joder, tenía muchísimo carisma, lo hacía muy bien, era súper graciosa y se lucía un montón. Así que, Sí. oye, pues tengo ganas de verla. Ya, pues, o sea, a ver, esto no es noticia, es que esto, como el programa lo hacemos así, esto me lo había apuntado de, hostia, se lo tengo que decir a Maloles, digo, hostia, pues se lo voy a decir en las noticias, ¿sabes? Que a lo mejor habrá por ahí algún otro que diga que tampoco lo sepa. Bueno, y la otra noticia que me hace ilusión a mí, aunque también es un poco una noticia a lo Channing Tatum, es que Tom Hardy ha firmado para tres Mad Max más. Lo cual, pues, nos viene muy bien para lo de segundas partes de este programa. Que, bueno, no hablamos de Mad Max porque hace ya mucho tiempo, pero sabed que Mad Max tiene un lugar muy alto en nuestros corazones. Y eso, y que vaya a seguir a mí, pues me hace toda la ilusión del mundo. Se apunta como posible título de Wasteland, que mola, ¿no? Sí. Es lo suyo, pero no hay nada seguro, así que firmado está, pero ya veremos, porque también estaba firmado la segunda parte de Pacific Rim, pero ahí está esperando. Bueno, decían que al final la iba a dirigir el pavo de la primera temporada de Daredevil y tal, o sea que, bueno, veremos. No Esperemos sé. que sí. Yo Rezaremos a la diosa, ¿no? rezaremos. Y ya no tengo nada más de cine. ¿Series? Vale, pues de series yo tenía, aparte de lo anterior, que ha salido ahora en Netflix, la serie de una serie de catastróficas desdichas. Sí, me la he apuntado. Es que es eso, digo, de manga no tengo mucho, pero de series ha salido, madre mía del amor hermoso. Pues eso, yo la verdad es que no le he echado un ojo todavía ni nada, pero yo tengo que decir que la película de Jim Carrey me pareció un mierdón. Pero de niveles estratosféricos. Pero a ver, también, pregunta. También tengo que decir que Jim Carrey me cae como claro, puto claro, culo. Pregunta, ¿te cae bien Jim Carrey? Porque si no te cae bien Jim Carrey, está claro que no. Pues a mí me gusta mucho una serie de catastróficas desdichas, me gusta mucho ese ambiente lúgubre, y aunque no sea victoriano con esos ecos extraños, ¿sabes? Me gusta, no sé. Y la niña inventora me cae muy bien, y el niño pedante empollón me cae muy bien. Me gusta mucho. Me gusta mucho, vaya, y esta serie pues ha captado muy bien eso y ha sustituido a Jim Carrey por Barney, es decir, ¿cómo sí. se llama? Neil Patrick Harris, Barney, de Cómo conocía a vuestra madre, que se le da especialmente bien hacer eso de personajes odiosos, ¿no? Y aún encima lo peor es que les coges cariño después de ser unos capullos odiosos. Pues eso. Ya te digo yo, a mí la película... Me molaba el ambiente, me molaba todo. Por eso fui a verla, o sea, y fui a verla al cine. Pero es que te prometo que película en la que sale Jim Carrey, película que a mí, excepto un par que tiene que son más serias y eso, es que a mí la gracia de Jim Carrey se me atraviesa y no puedo. Porque me da muchísima vergüenza ajena y me tengo que levantar e irme. O sea, y... No lo puedo soportar. No sé, o sea, yo que... es que crecí con la máscara y mentiroso compulsivo y yo siempre sobreactúo mucho, así que no se lo puedo echar en cara. Yo hacía teatro y me decían siempre, muy sobreactuado, lo cual, si te gusta Jim Carrey, está muy bien. Y era de, bueno, vale, bien. Pero bueno, no pasa nada. A mí me gustó mucho la anterior de Catastróficas Desdichas y esta me está gustando muchísimo. Muchísimo al nivel de llevo, pues, salió ayer y voy por el quinto capítulo. Y son seis. Pues nada, yo sí que tengo ganas de verla. Porque ya te digo que a mí el ambiente me moló y eso. Y sí que la tengo. Lo que pasa es que estamos viendo Sherlock, porque es lo que toca. ¡Madre mía, Sherlock! ¡Madre mía! Bueno, Sherlock que el lunes, que... ¿Lo sacaremos antes o no? Bueno, el lunes 16, ¿sí? Sale el último capítulo. ¡Ah! Ya, y vaya tela, ¿eh? Vaya temporada. Yo estoy sufriendo, ¿eh? A ver, ¡spoiler alert! Tío, no va a ser muy spoiler, no os preocupéis. Tío, estoy sufriendo un montón con Watson, ¿eh? Yo también, hay la lagrimica. Pero ya vas por el segundo... Sí, ya lo he visto. Vale, pues spoiler, saltad hacia adelante los que no lo hayáis vivido, malditos. Qué mal lo estoy pasando y qué llorera. Es decir, es muy cruel porque a Mari la quería mogollón y me dio muchísima pena en plan de no va a salir más, qué pena más gorda. Y en el segundo capítulo sale, pero es casi peor porque está ahí como la culpa patente. Lo pasé muy mal. Y ese girazo del final. ¿Cómo te quedas? ¿Te la colaron o no te la colaron? Porque a mí me la colaron totalmente, ¿eh? A ver, a mí, yo me estaba oliendo algo y era como aquí, ahora me van a sacar que esto es un plan de alguien, pero no me esperaba que fuese ese alguien. Yo es que, claro, sí que noté en plan de... tiene algo raro en la cara esta chica, ¿no? Pero era de, bueno, pues que está desaliñada, ¿no? Típico de, no vamos a juzgarla porque no vaya maquillada. Pero no, es que, ay, Dios santo. No, estallido de mente. Bueno, no sé yo si nos hemos hartado muchísimo con los spoilers para ser una serie tan, tan reciente, ¿eh? Sí, pero hemos gritado spoiler. Es decir, lo he gritado mucho y lo necesitaba. Lo siento, si alguien se lo ha comido, he procurado gritar, pero bueno. De todas formas, para no ser crueles, me diré exactamente de qué minuto a qué minuto está y lo pondré en grandote en la descripción, porque además también vamos a meter spoilers. Bueno, este va a ser un programa de spoilers por todos lados, porque luego en segundas partes vamos a spoilear a saco. Pero bueno, lo marcaré bien, mare, en plan en mayúsculas, spoiler. Muy bien, nada, eso, que Sherlock, tenemos ahí la heroína que teníamos ya hace mucho tiempo que no nos daban nuestra dosis de Sherlock, y me está gustando. La verdad, porque además a mí la tercera temporada me pareció un poquito más flojilla y me está gustando, pero a ver si tenemos un final apoteósico. Sí, a ver si hay un final a la altura, porque se lo merece, vaya. A ver, a mí me está gustando, aunque no sabría si es de los que más me ha gustado. El último de la anterior temporada no me gustó, el de la boda me gustó mucho, es que voy en plan irregular, no lo sé. Pero a Sherlock le pasa mucho eso, ¿eh? Y... Y también he oído gente que está criticando esta última temporada porque dicen que se están rayando mucho con las piruetas mentales. Y mucho fanservice tuitero, o sea, no te da la sensación de que hay mucho gag Sí. internetero con lo de I'm a serial killer, por Sí. ejemplo, y ese tipo de cosas, y no sé, tienen un par de gags así que es como, ah, sí, esto es una coña de Twitter, ¿sabes? O una coña de internet, por así decirlo, y es Ah, como... pues por eso yo no había pillado lo del serial killer, lo acabas de decir, yo me he quedado, ¿qué? Ah, sí. Claro, cereal, cereal. Ya, sí, pero que eso porque es de internet. A ver, la coña la pillé, pero no sabía que venía de Twitter. A ver, no de Twitter, es un juego de palabras y hay camisetas y tal, ¿sabes? O sea, yo qué sé, Ah. no sé, es una Pues coña yo coñas recurrentes de Twitter, o sea, de Twitter, de Twitter no, ¿sabes? O sea, de Internet, coñas de Internet de las que hay camisetas Pues y yo. aparecen en 9gag y en ese tipo de sitios, en 4chan y cosas Como soy así. una persona analógica, esa coña, la primera vez que la había oído es en Sherlock, ¿sabes? Ya, no, pero que me hace mucha gracia porque es que creo que Moffat lo hace mucho y utilizan coñas, o sea, me he dado cuenta de que utilizan muchas coñas que son muy recurrentes en Internet y las utilizan en series y como hay gente que ve series que no está acostumbrada al mundo internetero, es como, joder, tío, qué ingeniosos son y tú desde esta coña la he oído 4, 5, 7 mil veces, ¿sabes? Esa Y soy eso. yo. Sí, esa es. Bueno, pues nada, pues siguiendo con el boom de series, pues eso también tenemos la de la gente contra OJ, que está encantando y prueba de ello es lo bien que le han tratado los Globos de Oro, como ya hemos dicho. Y nada, y también me había apuntado un par que me están gustando bastante y las quería soltar, ¿no? En plan de, hey, están ahí. A falta de nuevas series en manga, yo he acudido a esto. This Is Us me está encantando. De ¿Pero de qué va actor, esa? pues es que no puedo contar mucho porque es de estas que si te cuento demasiado te jodo. Mírate el primer Vale. capítulo. Vale. Pero a ver, pero la premisa del primer capítulo es que te cuenta la historia de, creo que son cuatro o cinco personajes que todos cumplen años el mismo día, ¿vale? Y está la chica esta que tiene sobrepeso, que he comentado antes, luego un ejecutivo que va a conocer a su padre biológico, porque fue adoptado, y un actor de telenovelas que se rebela y quiere ser algo más y la caga un poquito. Y bueno, y luego un padre que va a, que va con su mujer al hospital porque van a tener, va a dar a luz. Así que, pues eso. Pero no sé, es que no puedo decir mucho más porque es típico que te jodo, ¿vale? Vale. Pero por la, me ha gustado mucho cómo está llevada, me están gustando mucho los personajes. El padre, que he dicho, es Milo Ventimiglia, que es Jess, de las chicas Gilmore. Así que, pues todos los que le tenemos un poquito de cariñete, siempre mola ver que está haciendo cosas. Y me mola mucho, porque, vaya, no viene a ser, viene a ser otra serie de estas típicas de personajes y familia y demás, pero me gusta cómo lo están contando. Creo que a todos los que les guste Transparent es un, es una buena, es un buen visionado este. Y ya está. De Pues nada, muy guay. Yo no tengo nada más de series. OA, yo también, Ah, sí, de pero es que es eso, me ha gustado, yo lo digo. De OA también me ha gustado mucho. Sí que es cierto que es menos paranormal de lo que te pintaban en los trailers, pero te lleva muy bien. Te cuenta una historia. A mí me gusta mucho que me cuenten historias y estaba de que te cuentan una historia. Es que además la chica coge y te voy a contar mi historia. Y de eso va la serie. Así que también está molando. Y bueno, sí que tenía apuntado como noticia, me lo había apuntado por algo, que ya se está hablando de una segunda temporada, que la actriz protagonista ha dicho lo que ella esperaría para una segunda temporada. Y el tema es que, claro, sin querer entrar demasiado en el spoiler, es un final a la interpretación de cada uno. Entonces, puede haber segunda temporada perfectamente o puede ser que nunca haya nada más y... Y bien, ¿no? Y bien, y la gente se lo toma, debería de acudir a otra explicación. Ya está. Ah, bueno, yo quería decir que también está la serie esta de Powerless, Sí. que la sacan, que ya dicen que sí, que ya está, que dentro de nada la tenemos. Ah, pues muy Que es bien. como de coña, así, no sé. Un poco raruna. Pero bueno, en fin, vamos a cosas que estén impresas en papel. Vamos a cosas impresas en papel. Vale, ¿quieres empezar tú o yo? Yo tengo poquito, lo que quieras. Bueno, yo te voy a dar una noticia que no es que no sé si la di ya, que va a haber evento del Capitán América, ¿te suena? No, no me suena. Pues ha anunciado Marvel, en España todavía no acabó de dar Civil War 2, pero ahí en Estados Unidos sí, y entonces ya han anunciado que va a haber un evento del Capitán América, que se va a llamar, creo que es Secret Empire, y nada, pues nuevo evento Marvel, ¿estamos contentos o qué? Pues eso, y nada, no voy a decir mucho porque, bueno, sí, porque se hizo súper popular el Hail Hydra del Capitán América. Y bueno, pues con todo lo que están contando en la grapa del Capitán América y de Civil War y tal, Civil War 2, claro, pues parece ser que traerá cola y entonces habrá un evento de Imperio Secreto. De, supongo que las ramificaciones del Imperio Secreto de esta hidra rara del Capitán América y no sé, eso, que supongo que vinculará las series que más o menos están vinculadas al Capitán América, que siempre que han hecho evento, como hicieron el de Punto Muerto, estaban relacionados Capitán América, tanto Sam Wilson como Steve Rogers, y también estaba vinculado Vengadores y Deadpool, creo, porque como ahora lo meten en cualquier cosa, este... ¡Y Deadpool también! Sí, sí. Y nada, pues no sé a qué series afectará o hasta qué punto afectará al universo Marvel, pero sí, un nuevo evento. Pues bien. Vale. Bien, a ti da igual, total, no lo lees, ¿no? No. Y nada, bueno, quería dar una noticia que es, bueno, de los mejores cómics del 2016, que salieron en la aplicación en la que yo leo cómics online, que es Comixology, que tiene, pues en Estados Unidos tiene un servicio, un límite de todas las series independientes y tal, y bueno, está bastante guay. Y es una aplicación que tiene muchas ofertas y que en Twitter publicamos mucho las ofertas que hacen y tal, que está muy bien. Y me llamó mucho la atención porque siempre hablamos de, pues esto, de las chicas en las tiendas de cómics y que si sí que es verdad o que no que es verdad, que hay cierta misoginia en determinados ambientes y que cuesta, que no cuesta, es muy discutido y ese tipo de cosas. Bueno, me llamó mucho la atención porque esta es una aplicación para comprar cómics online. Y de los mejores cómics que elegían, que supongo que serán los más vendidos, teníamos Beach Planet, que en España sale, como ya anunciamos, en marzo. Wicked and the Divine, que también saldrá en marzo. Perdón, Beach Planet en febrero. También Miss Marvel. También Faith, que es de Valiant. Además creo que era de la única serie de Valiant que había en cómics, o sea, en la lista esta. Faith, que es la superheroína con sobrepeso. También Paper Girls, Saga y Giant Days, que es una serie que es, creo que hablé de ella o si no hablo de ella, pero vamos, es como Friends, centrado sobre todo en el grupo de las tres chicas, pero son tres chicas y tres chicos, sobre todo centrado en las tres chicas, y es un rollo un poco así Friends, ¿sabes? Y está muy, muy chula. Y me llamó muchísimo la atención que hubiese tantas series calificadas con el apelativo que más odio del mundo mundial por lo desprecio que transmite, que son series de chicas. Y es curioso que eso, que haya tantas series de chicas y que sean tan vendidas en un formato digital cuando quizá luego en papel no se vende tanto. Creo que es un buen ejemplo de que por internet nadie te juzga de lo que compras, nadie te juzga entrar en ningún sitio, nadie te trata mal porque tratas con una máquina y ese tipo de cosas. Así que bueno, creo que esta es una cuestión a tener bastante en cuenta. ¿Las chicas compran cómics? Sí, compramos cómics, pero muchas veces tenemos que acudir al formato digital porque, bueno, hay tiendas que son estupendas y maravillosas y otras que no lo son tanto, y el ambiente no en todos sitios es agradable. Entonces, esto, un indicativo. Muy bien, muy bien. Iba a soltar la coña a mitad en plan de esto quiere decir, maloles, que a lo mejor a los que no les tratan bien. Pero nada, estabas con tal ímpetu que no había manera, no había manera. Perfecto. Pues nada, acaba ya si quieres con las novedades de cómic y paso ya luego al sector manga. Vale, pues han anunciado una serie de Defenders. Sí, vi también la portada, que hubo gente que no le gustó, y que cuando digo gente quiero decir Banff. No sé, a mí, pero la verdad es que sí que me pareció un poquito como la promo que sacaron, ¿sabes? En plan, ahí los cuatro, cada uno de su padre y de su madre, sin Sí, mucho pero es fuste. que es lo que tiene que hagan una serie de cómics basada en el hype de la serie de televisión. Bueno, pues estas cosas. Y Sí. además está guionizada por Bendis con Márquez al dibujo, que la verdad es que de la Civil War 2, Márquez al dibujo está estupendo, está genial. Y Ponsor, el colorista. O sea, el mismo equipo de la Civil War 2 creo que va a hacer los defensores. Espero no estar equivocándome y que nadie me chille luego. Pero vamos, esto lo estoy diciendo de memoria, entonces creo que es así. Y nada, bueno, pues eso, veremos. ¿Estará? No lo sé. Bendis lo hace bien. Se ve que la serie de Jessica Jones, retomada por Bendis ahora y con el hype de la serie, se ve que está bien. La gente que ha leído el número uno que ha salido, no sé si el uno o el dos, pero bueno, los números que han salido, la gente dice que está guay. Entonces, no sé, podemos tener fe en los defensores, ¿no? Bueno, sí. A ver, al estarse encargando autores que ya estaban en ese medio, ¿no? Y que ya estaban acostumbrados a hacer productos similares, o en el caso de Bendis, que ya lo había hecho antes, ¿no? Que era su personaje que lo había tratado, pues yo tengo más fe. Porque es que, sin embargo, con otros subproductos, como son todos los cómics de Star Wars y demás, me da un hastío que me echa para atrás un montón. Porque es de, me estás intentando colar el producto porque ha salido la peli. Y de hecho, así ha Sí. pasado, que de todos los que han salido de los cómics de Star Wars, es que de ninguno he oído críticas en plan de, oh, maravilloso, espectacular. Es de, bueno, si te gusta el personaje, pues son historietas. Sí. Se puede leer, ¿no? No, algunos ni siquiera, algunos es de, esto es un esperpento horrible. El de Poe Dameron dicen que es el que está mejor. Yo qué sé, porque a lo mejor es el menos manido, ¿no? Es Sí. decir, pero eso, que me da mucha rabia cuando te intentan meter ahí con queso los productos, ¿no? Extraídos de otro medio. Pero bueno, en este caso, puesto que realmente es decir, como se está tratando en el medio del que tiene su origen, pues podemos tener más fe, ¿no? Yo lo que, mira, lo que quería apuntar es que nos llegó un email de una chica que nos hizo mucha ilusión porque decía que meterse en el mundo de los superhéroes a veces podía resultar un poco confuso y que nosotras ayudábamos un poco. Por ese motivo, creo que sigo ahora mismo tantas series que antes la verdad es que no seguía, compraba lo que me interesaba y pasaba bastante, pero bueno, ahora sí que si tengo tiempo. Supongo que seguiré los defensores y ese tipo de cosas y comentaré. La verdad es que es una de esas series en las que, a no ser que tengáis especial curiosidad, es sobre las que yo siempre recomendaría esperada leer recomendaciones Sí. de gente de la que os fiéis, porque luego está todo, ¿sabes? O sea, que a lo mejor alguien te dice, es una mierda, y es de, bueno, es que no tiene tu mismo gusto ni tu mismo Sí. criterio, y no pasa nada. Pero bueno, de gente de la que os fiéis, que obviamente no tiene por qué ser nosotras, y menos yo, que sabéis que yo No soy una. cojáis como representativo que no nos guste La La Land, nos gustan muchas otras Exacto. cosas. Pero ¿qué es eso? Que son de estas series que es de, mira, yo esperar y ver. Y No, yo es lo que yo si tienes sinceramente era poco lo que tiempo. pensaba hacer, porque a mí Daredevil sabes que me gusta un montón, yo sé que os está gustando, pero me iba a esperar porque a saber cómo te salen estas series que hacen grapa, es que es una tómbola. Sí, pues eso. Y nada, sigo con cómic y bueno, el canal de Comic Freaks de Banff ahora no solamente trae contenido para la diversión de toda la familia y desnudos parciales de Banff de vez en cuando, Patrocinados por nosotras, además. sino que también, travestismo ocasional, sino que también fue a hacer una entrevista a Norma. Y bueno, la verdad es que es una pasada de entrevista y mola un montón y os recomiendo que la veáis. Además, el editor de Norma nos escucha, pobrecito, lo siento. Pero bueno, no solo. Susto cuando lo dijo, me llevé susto. Digo, ¿qué dices? ¿Que alguien nos escucha? ¿Alguien que toma decisiones nos escucha? Apaga y vámonos, madre mía del amor hermoso. Bueno, yo creo que la suerte es que no nos hará caso y no volverá a cometer ese error. Pero que no solo eso, sino que además también le filtran información clasificada. Sí. Y bueno, parece que dejó caer que no tenía nombre la serie de Morrison que iba a traer Norma. O sea que para aquellos y aquellas que saben leer entre líneas, esta era difícil de pillar, súper difícil. Hay una serie de Morrison y de Chris Bunham que se llama Nameless, que parece ser que dentro de nada pues nos la traerá Norma. Y creo que es bastante guay, ¿no? Sí, mola un montón. Bueno, y además... Este, joder, Morrison y no lo trae DC. Ya. No, bueno, además, porque, también... porque no es DC, claro. Ah, ya, claro. Que además también nos... Bueno, a los que lo seguimos, además de por el canal de YouTube y en su Instagram, vimos incluso antes de que saliera el vídeo las portadas de Weekend the Divine. Sí. Y cositas, y es de... ¡Madre mía! Tenemos ahí infiltrado a uno de nosotros. Eso fue, la verdad es que fue una gozada. Ese vídeo siempre te lo pasas bien con Banff, ¿no? Es como has dicho, para toda la familia. Pero este es que es oro, esto es oro. Para todo el aficionado esto es oro. Bueno, pues tenéis que seguirlo en Insta si os queréis enterar de ese tipo de cosas y ver mucho su cara, lo cual es bastante muy interesante también. 50% lo seguimos por su cara, 50% por este tipo de cosas. Pero bueno, eso. Y nada, ya me paso a las novedades del mes de febrero, que van a salir en las dos editoriales principales, que son Panini y ECC, superheroicas, porque todas las noticias que iban a salir en Astiberri y que iban a salir en Norma, etcétera, ya las dimos el mes pasado. Y nada, destacar simplemente que en febrero en Panini sale Patsy Walker, el 100% Marvel, escrito por Kate Leth, lo cual está muy bien, que es respecto de la serie que Kate Leth decía: estoy encantada porque me pagan por hacer chistes de gatos. Mi trabajo consiste en buscar chistes de gatos. Y nada, yo leí los primeros números, pero bueno, dejé de seguirla porque lo que me pasa con las series de Marvel es como sé que prácticamente todas las van a traer, pues eso, intento no seguir el ritmo americano, sino el español. Y también van a empezar el mes que viene la serie de Campeones, que es el equipo que está protagonizado por jovencitos que desertan de los Vengadores. Y son Miss Marvel. Está protagonizado por Oliver y Benji. Lo siento. No he podido evitarlo ya. Perdón, ya me callo. Pues Miss Marvel, tenemos al jovencito Nova, el jovencito Hulk, tenemos a Miles Morales y tenemos al joven Cíclope. Y nada, va a estar guionizada por Mark Waid. Y yo tenía muchas dudas de si comprarla o no, porque si habéis seguido los Vengadores de Waid, son una patada en todos los ovarios, porque es que, Dios mío, he sufrido un montón. Y de hecho, o sea, me la voy a dejar, lo siento, o sea, os quiero un montón, pero no estoy dispuesta a seguir esa mierda por nadie. Y nada, y no sabía si comprar Campeones o no, pero nuestro querido Reverend Dust, Ander Luque, me dijo que sí, que le molaba, así que vamos a optar por la juventud, por lo millennial, y vamos a seguir Campeones e informaremos en los siguientes capítulos de si es un truñaco o si está bien. Y bueno, en enero ya creo que anunciábamos que ECC sacaba colección de grandes autores de Wonder Woman. Empezó súper fuerte con Loeb y Deodato, respecto de lo cual ya hemos hablado antes con todos los culos que saca Deodato. Y tetas, y culos, y culos, y tetas. Exacto. Y nada, y en febrero va a traer la etapa de Byrne, que es la etapa que sigue a la de Deodato, o sea que tiene su sentido. Por favor, ¿podéis traer ya a George Pérez? O sea, en serio, no es tan difícil traer a George Pérez. Es estupendo, fantástico, maravilloso recopilar a George Pérez. Pero no, por ahora nos traen a Byrne. Además, saldrá el quinto tomo de la etapa de Azzarello. Y empieza el Rebirth de Wonder Woman, guionizado por Ruka, sobre el que hubo tanta polémica, que ya hablamos en otros programas, y por si alguien no los ha escuchado, no hago spoiler, pero bueno, sobre la bisexualidad o no de Wonder Woman. Y nada, empieza el mes que viene, porque ya sabéis que Wonder Woman llega bimensual, entonces va a haber un poco de lag respecto de las otras series, pero bueno, en febrero ya tenemos el inicio del Rebirth de Wonder Woman, y muchas ganas. Y se ve que está muy bien, lo está poniendo todo el mundo súper bien. Así que, ganazas. Ah, enhorabuena. Sí. ¿Algo más? No, ya está, yo ya estoy. Muy bien, pues nada, tomo el relevo con el manga. Bueno, como ya había dicho antes, este mes hay poquito, como es costumbre, después de Navidades siempre se dedican, en vez de sacar nuevas series o one shots que en Navidades lo han petado, pues eso, a continuar básicamente. Así que hay poca novedad que decir, pero bueno, a destacar, tenemos por una parte de Milky Way, los siete hijos del dios dragón, o del dragón, que es un one shot. Que los one shots de Milky Way siempre se agradece mucho, es una buena compra, poco puedes perder. Y luego el resto de novedades vienen de la mano de Planeta, que nos trae por una parte Ya iba Pluto y la adaptación al manga de Wolf Children, que es una película muy bonita y para llorar muchísimo, que va de un hombre lobo, es que es un hombre lobo, que pues se enamora y deja preñada a una chica con la que se casa, pero luego se muere, así que se queda ahí la chica con los dos niños hombres lobo, y es muy tierna. Lo que pasa es que, no sé yo, esta adaptación al manga, a mí siempre me cuesta, ¿no? Ya es como, si ya has visto la película, no lo sé, me cuesta, es que tengo mis dudas. Si lo hubieran hecho al contrario, ¿sabes? Si nos hubieran traído primero el manga y ya luego Selecta Visión hubiera licenciado después, pues aún le daba una oportunidad. Pero bueno, yo sé que tiene muchos fans, así que siempre, si eres coleccionista, está bien poder tenerlo todo. Continuando también con el papel, aunque no es de este mes, pero sí que es noticia, Ponenmon, que es esta editorial que nos trae mangas que tienen un poco de influencia de cómic europeo, ¿no? Es creo que ellos mismos se llaman Le Nouvel Manga. Ah, muy bien. No, está bien porque suelen coger mangas que son con un tema más adulto, ¿no? Que suelen estar que depurados de fanservice y mierdas de estas típicas de colegiales y demás. Entonces, pues... O sea, para hipster, interesante, ¿no? Sí, para hipster. Es Inuyasano, a tope. No, realmente entre las novedades no me traen nada de Inuyasano, así que... Pero bueno, pero sí que me ha llamado mucho la atención entre lo que traen de Usamaru Furuya, que es el autor de Happiness y la música de Marie One Shot de Milky Way, que me ha enamorado y que recomiendo mogollón, pues traen agárrate los machos porque esto auta asesinofilia, quiero ser asesinado por una colegiala. Toma ya, no sé qué es esto, pero bueno. Hay gente para todo. Es que claro, de Usamaru Furuya, Happiness, que es un recopilatorio de historias cortas, no me gustó mucho, porque eran un poco morbosillas y no me acababa. Pero sin embargo, la música de Marie me gustó tantísimo que le voy a dar una oportunidad a esta autasasinofilia. A ver, aunque me temo mucho que irá más bien por el morbo que tenían algunas historias de Happiness. Ya veremos. Bueno, además también tenemos de Moyoko Anno Gorda, que va precisamente de una chica con trastorno alimenticio, de Jiro Taniguchi, perdón, Junjiito es el de FC, que por supuesto nos trae algo este mes, de Jiro Taniguchi, el libro de ilustraciones Venecia, precioso, al más estilo de El almanaque de nuestros padres, o Un barrio lejano, creo que también es de Jiro Taniguchi, luego los nombres japoneses siempre me bailan entre sí, pero bueno, es muy característico el dibujo de Jiro Taniguchi y es precioso. Y bueno, también luego novedades a más largo plazo que se nos presentan ya para marzo, que son segundos tomos y demás que continúan con la línea de la editorial, y para junio. Pero bueno, no está mal. En cuanto a FC, destacar que ha subido los precios. Sí, pero sí. Ha bajado a otros, porque en grapa de 3,50€ pasan a costar 3,25€. Claro, es que lo que han dicho es de... Yo sobre todo lo he visto para los listados de manga, ¿no? Que te lo cuentan por páginas y además porque la calidad también es distinta. Que dicen que lo que han hecho es hacer que se reflejen los costes de producción. Entonces, a tiraditas muy cortas, la grapa, que es baratísima de hacer cuando tienes público que te la compré, como decían bien los de Norma Editorial, pues le han bajado el precio, pero sin embargo hay otros productos que a razón del número de páginas lo ha subido un poquito para eso, reflejar los costes de producción. Y ya para acabar con el mundo del manga, lo he metido aquí, aunque no es manga, es anime ya, es animación, pero bueno, es temático, por no mezclar. Tenemos que ya ha salido fecha para la segunda temporada de Uchouten Kazoku. Y no tengo ni idea, pero ni idea de lo que estás hablando. Ya lo sé, que este te habrás quedado en plan... pero es que este es uno de los animes que más ilusión me ha hecho en muchísimo tiempo. Es un anime que te da un buen rollo impresionante. La fecha es el 9 de abril, antes de que me vaya a explicar de qué va. Y yo creo que ya lo he mencionado alguna vez, porque sé que Magrat, a Hostiernos, a la que sé que le gusta mucho también este anime, nos lo escribió. O sé que fue uno de los comentarios que nos intercambiamos. Así que me suena que en algún momento yo ya... hablado de esto, pero bueno, en cualquier caso, una pequeña introducción para que para animar a la gente a que se vea la primera temporada. Bueno, sobre todo es que es buen rollero, es que te inspira unas ganas de vivir impresionantes y va de, es que lo que va no es lo importante, es que es muy divertido, va de una familia de mapaches. Que no, pero va de Kyoto, ¿no? Donde te dicen, es muy divertido porque es un manga ligero, ameno, que a la vez coge elementos tradicionales japoneses. Hay mapaches tanukis y hay tengus, que son los tengus son siempre como una especie de diablos, ¿no? Pero más que diablos suelen ser, y sobre todo aquí se los presenta pues como seres astutos, ¿vale? Y además también conviven en el mundo de los humanos. Entonces los tanukis se dedican a vivir la vida felizmente y a ser buenos tanukis así, y además tienen la capacidad de transformarse, con lo cual pueden convivir con los humanos disfrazados de humanos o de otros animales, y para que no los cacen, porque lo importante de esto es que hay una asociación que se llama el Club de los Viernes, que se dedica una vez al año a comerse un tanuki. Y esto es un dramón. Esto es un dramón porque a la familia de tanuki se le ha comido el padre, ¿sabes? Y están todos súper tristes y es un dramón. Pero es un dramón buen rollero. No sé, es decir, es como, tienen ahí su pasado oscurete, pero no sé. El opening es una explosión, que además ha salido noticia que el opening lo van a hacer los mismos y el ending lo van a hacer los mismos, lo cual me gusta mucho porque esta es una canción que me pongo yo para salir a correr del ánimo que me da. Es muy buena noticia. No sé, es que es de estos típicos animes que se desmarcan de los slice of life tradicionales de colegialas y de los, ¿sabes?, las power girls y todos estos rollos que son siempre más o menos iguales, que a mí me gustan, pero que cada cierto tiempo tienes que desligarte un poquito porque son repetitivos. Pues esto no, sí. Es un planteamiento totalmente distinto y muy muy buen rollero, que recomiendo un montón. Y ya para cerrar, la noticia que llevo arrastrando desde que salió esta película, por fin Selecta Visión ya nos ha dicho que efectivamente va a licenciar Your Name, que estará en cines, que ya os había dicho que la se plantea como nominada a los Oscar, aunque todavía no han salido las nominaciones, que serán, mira, eso he visto en las noticias de antes de los Globos de Oro, pero como me has dicho que era el chiste típico, ya no lo he dicho. Para marzo, que nos la traen al cine para marzo, Your Name, lo cual está muy bien porque la calidad por internet es una tristeza y da mucha pena ver pelis que molan de esta forma. Que nos traigan cositas, que si al final los friquichuelos que somos de bien vamos a ir al cine. Y ya está, eso es todo. Pues nada, entonces creo que ya nos metemos en la parte principal a tope. Sección principal que hemos llamado Algo Nuevo, Algo Viejo, Reboot. Porque llevamos oyendo un montón de tiempo que si todas las cosas que se hacen ahora son simplemente refritos de los 80 o refritos de otra época, cualquier tiempo pasado fue mejor y nos dedicamos simplemente a copiar. Bueno, yo quería decir que no sé si era Borges el que decía que ya solamente existe la reescritura. Pero bueno, es cierto que hay muchas series que están triunfando ahora que son simplemente lavados de cara de series anteriores, y cuando digo series me refiero a series en formato televisivo, a series de cómics o incluso a películas. Y tenemos el boom de Mad Max, como hemos dicho antes, tenemos a las cazafantasmas, tenemos el remake de las chicas Gilmore, continuación de las chicas Gilmore, y bueno, tenemos cosas que son directamente una continuación, tenemos cosas que son la misma historia pero con pequeñas modificaciones, y tenemos directamente reboots rollo DC, ¿no? Y nada, entonces hemos decidido hablar de este tipo de cosas porque sí que es verdad que hay muchas series que ahora mismo son simplemente un lavadito de cara y un te pongo cuatro cosas y hacemos una serie nueva basada en otra que ya existía, pero que también es interesante para ver cómo han cambiado las cosas y cómo vemos el mundo ahora y errores quizá, o errores que nosotras consideramos ahora que lo eran en ese momento, desaparecen o se corrigen. Y estamos hablando obviamente de protagonismo femenino, estamos hablando de una mayor diversidad sexual, una mayor diversidad tanto de identidad como de orientación sexual, etcétera. Y entonces vamos a hablar de varias cosas y yo como siempre voy a empezar hablando de TVOs y en concreto quiero empezar hablando de Archie, un personaje súper conocido en Estados Unidos que bueno, o sea, nació en 1941, su primera aparición en Pep Comics, y claro, un personaje que nace en 1941 como Wonder Woman, es un personaje súper carismático, un personaje clásico, un personaje súper famoso, pero que obviamente desde el momento en el que se creó hasta la actualidad no puedes seguir manteniendo el mismo esquema de serie de cómics, por cierto. Y entonces recientemente nos lo ha traído Norma Editorial, la nueva versión que salió, pues supongo que el año pasado, con el nuevo lavado de cara, que es vamos a volver a contar historias de Archie, pero actualizadas. Y nada, pues de Archie clásico tenemos a Archie, que es el protagonista, que como lo definen es tu vecino, el vecino, esa persona que le cae bien a todo el mundo, es un chico pelirrojo, con pecas, y siempre tiene sus dos intereses amorosos, que son Betty y Verónica. Betty, que es la rubia, Verónica, que es la morena. Y luego tienes a su amigo Jughead, que es un glotón, que le gusta mucho comer. Y el malo es Reggie, o el antagonista, por así decirlo. Bueno, pues ahora han traído la serie, eso he dicho, editada por Norma Editorial en un tomo, que también tenemos el Más allá con Archie, que es como una serie de zombies basada en el universo de Archie y tal. Pero yo quiero hablaros de la serie principal, porque está guionizada por Mark Waid, pero está dibujada por Fiona Staples, o Staples mejor, ¿no? Que luego se quejan de mi pronunciación, que es la ilustradora de Saga, y que el tomito que nos trae Norma, que son los números 1 a 5, pues está dibujada los números 1 a 3. Luego tenemos en el número 4, dibujando a Nibu, que es la misma ilustradora que dibuja todo Black Canary, que ECC no ha tenido a bien traernos a España, pero bueno, es una de las series que gráficamente más me ha gustado de todos estos nuevos 52 de DC. Y el último número, para lo que ha llegado a España, que sería el quinto, está dibujado por Verónica Fish. Verónica Fish, que luego sigue y dibuja un par de números más en Archie, y más adelante, en plan el número 13 o así, creo que también está dibujado por ella, y que es una de las dibujantes que, una de las series que ha salido nueva hace poco, que más expectación ha creado, que es Slam, que es sobre Roller Derby, que está en Boom, o sea, de la editorial Boom, que gráficamente la verdad es que es una pasada, con esta paleta de colores tan chillones, esos verdes, esos rosas, muy chula gráficamente, la portada la verdad es que es una pasada, pues es esta la dibujante. O sea que un equipo muy fuerte, con un dibujo bastante potente y eso, pues un lavadito de cara de todo el universo de Archie. Además que no solamente tenemos el cómic, del que, bueno, ahora os daré unas líneas generales, sino que han anunciado serie que se llama Riverdale, que está basada en el universo de Archie, que la trae la CW, que es el canal que trae Flash, que trae Supergirl, que trae Supernatural, que trae Green Arrow, o sea que... Y que va a traer un reboot de Embrujadas, ¿sabes? Y que va a traer un reboot de Embrujadas, eso, no lo hemos comentado en las noticias, pero... Es que me lo apunté donde los reboots y lo acabo de ver ahora. Y nada, y además una serie por la que la verdad es que Norma habla de ella en la entrevista esta de Banff que hemos mentado 7-8 mil veces en este podcast, porque para nosotros o para los españoles, no sé yo en Latinoamérica cómo irá el asunto, desde luego aquí Archie, si sigues algún guionista estadounidense o tal, pues sí que te suena, pero si no, Archie pues es un gran desconocido aquí en España. Pero Norma ha apostado bastante fuerte y de hecho va a traer una grapa, Norma que nunca trae grapas, bueno, ahora nunca trae grapas, que es Archie Los Ramones. O sea, que considera que es una de las series importantes y una de las series por las que apostar. Y lo cierto es que el primer tomo este de Archie es un tomito tapadura y es uno de estos tebeos buenrolleros. Porque te cuenta pues, las aventuras y desventuras de Archie. Y empieza, pues eso, Archie, además creo que es de estos cómics en los que él se presenta, en plan de, hola, soy Archie, en ese rollo. Y él acaba de dejar a su novia de toda la vida, que es Betty, y por el incidente de lo del pintalabios, que nadie sabe lo que es hasta que te lo explican. Así que si queréis saber lo que es, pues os leéis el tebeo. Yo no lo digo más que nada por si alguien lo lee y entonces le jorobo el cómic y tampoco quiero. Y nada, pues eso te cuenta cosas de la vida de Archie. Es como, como tú te imaginas que es la vida en un pueblecito pequeño en Estados Unidos, ¿sabes? En plan todo muy de... pues vas al instituto con sus taquillas y pues rollo serie americana de estas que te gustan, o sea, es que son pues series buenrolleras con las que te lo pasas bien y que de vez en cuando tienen algún conflicto porque Archie sobre todo es muy torpe y la lía parda siempre, pero liar la parda en plan alguien acaba lesionado porque es muy muy torpe y nada, pues eso, muy buenrollera, muy de para pasar un buen rato sin ningún tipo de quebradero de cabeza y que, yo qué sé, pues lo que antes decía es que te da pues eso, alegría en el corazón y te lo pasas bien. A veces sufres un poquito, pero bueno, sin sufrir mucho, ¿sabes? Es como, ah, pobrecito. Pero enseguida te cuentan algún chiste o sale alguna imagen graciosa y dices, ah, excelente. Y nada, no sé, que es una de las... cómics que no esperaba yo el año pasado ya que lo leí que fuese a gustarme porque pensaba esto va a ser una americanada de estas que va a ser infumable y no, la verdad es que es muy divertido, muy entretenido y no sé, es una buena compra, una buena recomendación y me parece que quizá muchas cosas que eran claramente muy sexistas en el Archie antiguo pues ahora no son tal. No hay ningún tipo de, no sé, de segregación por razón de sexo entre hombres y mujeres y me parece un buen lavado de cara manteniendo el espíritu de, ya te digo, una serie americana adolescente de instituto, pero no con todos esos quizás clichés, o sea, sí, manteniendo muchísimos clichés, pero no esos clichés en determinados momentos tan hirientes que son típicos de las series americanas y de las películas de instituto de los 80, o sea, que son típicas, ¿sabes? El Club de los Cinco y ese tipo de cosas. Bueno, pues no está mal. A ver, yo es que realmente de Archie no tenía ningún tipo de noción. De hecho, me he dado cuenta de que seguramente lo habrían mencionado en muchas series y a mí me habría pasado desapercibido, y es ahora cuando lo estoy empezando a asociar. Porque, por ejemplo, el otro día viendo un capítulo de Friends, sí, porque sí, eso es como los Simpson, lo mencionaban, ¿no? Decían la tira de Archie y era de, hostias, pues será ese Archie, pero es decir, estoy 100% segura de que antes lo oí y no lo escuché. Sí, o sea, es, pues ya te digo, es un personaje clásico, es como, yo qué sé, como aquí. Tintín o algo así, es que yo me imagino No, algo así. Tintín no, más bien aquí Mortadelo y Filemón. ¿No? ¿Sabes? O sea, Bruguera. Es Sí, sí, sí, sí. como aquí que es. No se ha exportado fuera, o si se ha exportado de manera limitada, no lo sé, que luego hay expertos de Bruguera y no quiero meter la pata, pero yo qué sé, sería como Zipizape. Sí, sí, ¿A quién no conoce a Zipizape aquí o a Trece Ruedas del Percebe? Es sí. que sería raro no conocerlo. Pues en Estados Unidos es que Archie es lo mismo, porque es un personaje, pues eso, típico y que hay un montón de coñas. Todo el mundo ha leído Archie en algún momento, pues como todo el mundo tiene un superhumor en casa. En España todo Sí. el mundo tiene un superhumor en casa. Y si no lo tienes, muy raro eres, muy raro. Entonces, pues es lo mismo y es. Forma parte de esa cultura americana y en este mundo tan interconexionado es casi raro que no sepamos nada de Archie. ¿Sabes a lo que me refiero? Es lo que tú Sí. dices. Luego lo nombran en Friends y tú te quedas como, ¿y quién es el tal Archie? ¿Sabes quién es ese pavo? O sea, ¿a mí qué me estás contando? Es como, o lo cambias con el doblador, cambias la frase, porque es que si no, no tiene gracia, no tiene sentido, no tiene nada. Entonces, me parece que es casi casi obvio, o sea, es que era casi una labor social lo que está haciendo Norma trayéndonos Archie. Pero el antiguo, no sé yo si eso es. Pero bueno, en fin, que también es verdad que Archie era fruto de su tiempo y entonces era necesario que un personaje tan icónico, tan clásico y tan genérico, tan esto, pues tuviese que ser modificado, modernizado y tuviesen que darle una actualización para que no fuese pues un poco rancio, ¿no? Así que pues eso, pues bien está. Es como si ahora tuviesen que volver Mortadelo y Filemón o Zipizape o le dan un lavadito de cara o yo creo que no. No, lo estaba pensando, no me lo veo. Digo, si eso lo hacen con Mortadelo y Filemón, no me lo veo. Es que parte de su encanto es su, no sé, Su pochez. su poche, sí, No, por eso cuando hicieron la película de acción real de personas, llevaban exactamente los mismos trajes y si los hubieran puesto de otra manera habría estado mal. No, pero ya no eso, sino las chistes que hacían, que Sí. eran siempre sexistas, Sí. racistas. Había, o sea, en Zipizape, maltrato infantil de manera casi permanente. Entonces, son cosas que eso pues es fruto de su tiempo y vale, lo entiendes como tal, pero eso ahora Sí. pues no está socialmente aceptado y habrá quien te diga, ah, ya ves un clásico como este y ahora lo Lo políticamente correcto no políticamente nos permite correcto. y es como, nunca está bien pegar a los niños, o sea, nunca está bien, a lo mejor a ti te parece que sí, pero no, no está bien, pero ahora es como, pues hemos evolucionado como sociedad y consideramos que, bueno, pues una cosa es lo que es reflejo de su tiempo y tal. Y había una dictadura, no sé si lo sabéis, pero a lo mejor también pensáis que ahora tiene que haber una. Pero, pues eso, ahora las cosas han cambiado y es como, pues a mí siempre me resulta curioso ver que hay ideas que funcionan a lo largo del tiempo, o sea, funcionan un arquetipo, porque al final Archie es como un arquetipo, ¿sabes? El vecino pelirrojo con pequitas bonachón que la lía, pero sin malicia, simplemente porque es torpe y es un poco faba. ¿Sabes? Y es como ese arquetipo sigue funcionando, pero claro, hay cosas alrededor de ese arquetipo que tienen que cambiar y evolucionar para poder ser aptas respecto de lo que ahora consideramos normal o lo que consideramos que es, pues eso, correcto o adecuado y ese tipo de cosas. Entonces, por eso me mola mucho el rollo. Y además ya te digo, es que, claro, no quiero destripar nada porque es un tapadura y todo, pero son cinco grapitas. Entonces, si me pongo a contar cualquier cosa, destripo el cómic entero. Pero que simplemente es un muy buen rollero y muy ligero de leer. Y el dibujo, pues eso, muy guay. ¿Sabes? Es Saga, es luego Black Canary y luego es Slam. O sea que es como muy, muy, muy guay el dibujo. Y me gusta un montón que han tenido en cuenta la diversidad también a la hora de hacer el cómic. Me ha parecido muy guay. Mola. Y se lee muy rapidito. Súper ligero y te deja un buen cuerpo, te deja buen feeling. O sea que, yo qué sé, si tenéis una lectura más pesada, luego os ponéis esta para complementar y ya podéis salir luego de fiesta, súper de buen rollo y el mundo es bonito y ale. Está bien. No, me gusta porque es eso, es decir, esta es como la recomendación inesperada, ¿no? Porque además no te suena de nada, no es del género que digamos que solemos tocar, porque no son ni superhéroes ni alternativo, porque es lo más común del mundo allí, ¿no? Sí. Pero oye, mira, ha resultado que bien, pues nada, apuntado queda. Oye. Y no sé, que iba a decir algo sobre Archie. Se me ha olvidado. no. Se me ha olvidado. Bueno, seguimos y cuando te vuelva te viene y lo decimos. Exacto, sí, exacto. Bueno, en fin, que leáis a Archie. Y luego voy a hablar de Gem and Holograms. No ha salido en España, así que seré bastante breve con Gem and Holograms. Pero sobre todo para ver si os ponéis todos a pedirlo y, bueno, todas y todos a pedirlo y alguien lo trae, ¿vale? Y puesto que ahora pues nos escucha el señor editor de Norma, pues a ver si nos hace caso. Esto es broma, por cierto, que luego la gente no me pilla las ironías. Bueno, pues Gem and Holograms es una serie de dibujos de 1985 que se hizo básicamente para vender las muñecas de Hasbro. Unas muñequitas que eran así muy monas y con unos vestidos súper llamativos. Y entonces hicieron una serie para venderlas. Claro, fue una serie que duró 3 años y que tuvo bastante éxito en su momento. Y luego, pues eso, se canceló. Pero la idea es una idea bastante guay, porque son 4 hermanas que hacen, son un grupo de música, en los 80, rock estilo los 80, que hacen un grupo de música. Y atuendo estilo los 80, estilo glam total. Sí, pero el estilo del cómic de ahora también es trayeta. Pero bueno, que eso, son 4 hermanas que su padre muere y entonces les deja a Jerrica. Le deja un regalo, que son unos pendientes, que es una inteligencia artificial, que es Sinergia o Synergy, y gracias a eso ella puede convertirse en Gem, porque ella quiere ser famosa y quiere cantar, pero tiene un poco de pánico escénico. Entonces, cuando van a grabar, ella y sus hermanas, le entra el pánico y no puede. Entonces ella se convierte en otra persona, que es Gem, gracias a unos pendientes en forma de estrella. Y es otra persona y entonces le permite actuar. Y no solo eso, sino que además, como es una inteligencia artificial que proyecta hologramas que parecen perfectamente reales, claro, tienen unos efectos de imagen y sonido y tienen unos efectos de la ropa y tal que son estupendos. Y eso era básicamente lo que era la serie original. Y entonces, en 2015, a partir de marzo, se empieza a publicar la nueva serie. Pero una pregunta, Malores. Entonces, Gem and Holograms, ¿es americano? O... Sí, es americano. Es que yo no sé por qué lo asociaba con el manga. Creo que es porque he visto a muchas cosplayers de... Bueno, he visto a bastantes muy importantes y concretamente a Ariel Van de Kamp, que la verdad es que la recomiendo un montón, de Gem and Holograms, que suele ser, pues eso, más estilo manga. Entonces yo no sé por qué lo asimilaba. También a lo mejor por la estética, que es tan... cantosa. Sí, es que es muy, muy, muy llamativa y muy, muy creativa. Sí. Y es muy bonita. O sea, es muy cosplayable, es decir. Exacto. Yo no conocía la serie, pero puedo reconocer a 1 kilómetro de distancia a una Gem sin ningún problema. Exacto. Pues no, y además se ve que la serie, que es del 85 y estuvo hasta el 88, creo. Fue muy popular y bastante famosa. Lo que pasa es que luego ya cayeron en ventas las muñecas y se canceló la serie, ¿sabes? Pero bueno, yo la serie no la he visto porque yo en el 85 y en el 88 tampoco había nacido, así que pues no la he visto. A lo mejor la he visto alguna vez de pasada, eso que echaban dibujos en la 2 y tal, pero bueno, que no. No, pero no era de los típicos de la 2, creo yo recordar. No, a lo mejor en alguna autonómica, ¿sabes? Que esto pasa mucho. Por ejemplo, Arale en Barcelona y Alicante y Valencia creo que también, ¿no? Es decir, Arale lo teníais todos, pero en Castilla-La Mancha Arale no estaba. Solamente estaba Dragon Ball. Es que los manchegos os ponían solamente reboots de Don Quijote. pues sí, había una serie de dibujos de Don Quijote. Ya, yo lo he visto, lo he visto, lo he visto. Bueno, pues el cómic de Gemman de Holograms, la premisa es la misma. Es fallece el padre de unas hermanas, que son cuatro, que tienen un grupo de música, que además un poco como que cada una se dedica a una cosa, pero Jerrica, su sueño es pues grabar un vídeo y ser cantante y triunfar y tal. Y entonces están para grabar, pero a Jerrica le entra el pánico escénico y se va. Y entonces todas se ponen a hablar de, uff, es que no lo vamos a conseguir. Hay una que es de, yo podría ser batería, o yo podría, o sea, podría dedicarme a esto profesionalmente, pero quiero hacerlo con vosotras, pero es que si Jerrica no puede. Y entonces Jerrica se va a la casa de su padre, fallecido, y encuentra que le ha dejado un último regalo, que son los pendientes estos, y encuentra a Synergy, y entonces se convierte en Gemman de Holograms. O sea, se da cuenta de que entonces puede actuar caracterizada como Gem, que se convierte en una pava más alta y distinta y tal. Pero la voz es suya, porque es una cantante excepcional, las letras generalmente las compone ella, y sus hermanas son Aja, o Aya, no lo sé, que es la que lleva la guitarra, lleva el pelo azul, y es una chica más gordita, porque una cosa que me encanta de este cómic es que hay distinta representación, además, de muchísimos cuerpos femeninos. No es solamente el tipo básico de tía tetona, cinturita pequeña, caderas anchas, sino que son dibujos todos muy bonitos y muy atractivos, pero que representan distintos tipos de formas corporales. Sí. Luego también tenemos a Shana, que es la que lleva el teclado y también canta. Y por último tenemos a Kimber, que es la que toca la batería. Y Kimber además está loca como una puñetera cabra y es súper graciosa, es una de las mejores. Aja se caracteriza por saber hacerlo todo. Lo que pasa es que todo a nivel pues un poco mediocre alto, ¿no? Es como, es la chica que te vale para todo. Y pues nada, terminan grabando su vídeo y ese vídeo lo quieren para competir en un programa, o sea, en una pelea de bandas, por así decirlo, contra una banda súper famosa que se llama The Misfits, que tienen un estilo como más punky que ellas, porque ellas son súper pop, pero pop a tope. Y entonces es un vídeo en el que la gente te vota. Y ellas terminan grabando el último día y se convierten, bueno, en una locura, se hacen virales, ¿no? Y además, bueno, todo esto muy bien traído, porque además es como súper actual, ¿no? Se hacen virales y a todo el mundo les encantan y tal. Y entonces te cuentan un poco cómo ellas se hacen famosas y entonces tienen que pelearse contra, claro, musicalmente con la otra banda que se llaman The Misfits, que está Pizzas, que es la cantante principal, que tiene un mal humor que flipas y que encima es una diva que se dedica a destrozarlo todo. Y también está Yeta Stormer, que es una chica adorable, también con el pelo azul. Y además Kimber está enamorada de Stormer. Y Stormer es la única maja en todo el grupo de The Misfits y hay lío entre ellas. Pero la banda de Misfits la llama traidora y dice que no puede salir con alguien de sus oponentes, que son, las llaman de holograms, que son lo peor y tal. Y claro, ahí hay drama, ¿sabes? Hay drama y romance adolescente. Lésbico, además, es que es súper bonito, es precioso, son súper monas. Y luego también está Roxy, que es la batería. Y Roxy es una mala bestia, lo rompe todo y tal. Y luego tenemos a Clash, que es una especie de groupie de pizzas, que es más mala que mala. Y aparece un chico que se llama Río, que es un deportista, un reportero, y nada, pues es el interés romántico de Jerrica, que no de Jem, de Jerrica, porque claro, ahí hay doble vida y todo, y tienen su cuartel general, que es la casa de su padre, o sea que es todo muy guay, y ya os digo que el dibujo es súper bonito, la composición de página no es por viñetas, hay, no sé, es como con los acordes de las canciones, dividen las viñetas, hacen splash page, pero sin intento de hacer splash page, ¿sabes? Sino simplemente, no sé, súper bien integrado y es súper, súper guay. Y, no lo he dicho, la guionista es Kelly Thompson, que es la que ha estado escribiendo los últimos números de Fuerza V y que ahora está en Ojo de Halcón. Y es una guionista muy guay. Y la dibujante en el primer volumen, que es el que yo me compré, que además es que si te lo pillas por Amazon te sale súper barato, en plan, no, o en Book Depository, y es que yo no sé si en Book Depository está en plan por $6 incluso, o sea, baratísimo, porque ya sabéis que esto a lo mejor lleva 3 volúmenes, pues el primero luego ya es súper barato. Sophie Campbell, que también era la que había estado dibujando Fuerza V, y bueno, pues una dibujante más o menos relevante. Y luego Jen Martell, que es una chica que también ha dibujado muchas portadas alternativas de Wicked and the Divine, y que es una pasada, y tienen todo en un estilo eso, muy rosas, azules, verdes, muy chulo. Y Meredith McLaren o algo así, es la que lo está dibujando ahora. Pero bueno, las primeras son Kelly Thompson y Sophie Campbell, que han hecho combo en Fuerza V. Y nada, muy guay. Estéticamente es súper guay. Y sobre todo, se nota que estaban como basados para vender una línea de muñecas. De muñecas como ahora serían, o como en el momento en el que yo ya no dejé de tener edad para vender muñecas y las muñecas me parecían súper estrambóticas. Las Bratz. Sí. Que eran como súper llamativas. No eran las Barbies, que eran como muy clásicas, sino eran las Bratz, que eran súper atuendos, súper estrafalarios y ese tipo de cosas. Pues esto es igual. Y la verdad es que los dibujos son muy guays por eso, porque son como... Pero entonces, ¿cómo es la estética de las de ahora? Es que no me acaba de quedar claro. Es que... Pues la estética de las de ahora es pelazos, maquillaje, un rollo con trozos de cara pintados, como si fuese el rayo de Bowie. Vale, pero... es igual que las viejas, entonces. Sí, sí, sí, pero moderno. Y incluso en determinados aspectos, más exagerado. A ver, tú no te vestirías... O sea, la estética es, tú no te vestirías nunca así, no saldrías así a la calle, a no ser que hicieses un cosplay, ¿vale? Pero si tuvieses que dibujar fashion, ¿sabes? O sea, si tuvieses que decidir cómo vestir a tus muñecas, las vestirías así. ¿Sabes a lo que me refiero? Vale, es de acuerdo. Las Misfits, que son como más punkies, son estilo punky, pero en tonos verdes y rosas y negro, ¿sabes? Es como la estética, bueno, sí, como yo vestía cuando tenía 15 años y pensaba que era punky, ¿vale? O sea, en plan, rejilla y medias rotas y faldas a cuadros y camisetas con otra camiseta cortada encima, pero en vez de que fuese todo estampado escocés, rojo y negro y toda de negro y tal, pues como si eso dijeses, vale, pero vamos a hacerlo con amarillo, con rosa y con verde, ¿sabes? Es como punky pero happy. Y luego, pues eso, las otras van vestidas como reinas del pop. Es como si tú le dijeses a Britney Spears, diseña tu vestido ideal. Y entonces Britney Spears te llega con un vestido rosa, con cosas que cuelgan, y un maquillaje con cara blanca, pero con una estrella pintada en un ojo, y luego estrellitas pintadas por el resto de la cara, y el pelo de color azul, y larguísimo y tal. Bueno, pues ese tipo de cosas. ¿Ves? Es que realmente lo que estás diciendo podría cuadrar igual con las viejas, pero a mí la impresión que me daban no eran estrellas del pop, sino la versión femenina de Twisted Sister, ¿sabes? Sí, pues mira, aquí, o sea, estoy viendo y es como, pues mira, hay una que lleva el pelo, o sea, la batería es negrita y lleva el pelo afro, pero súper afro, en plan el actor secundario Bob, ¿sí? ¿Vale? Pero morado. Y luego lleva un vestido como... con botones negro, o sea, con botones morado, pero en vez de ser con botón, o sea, es morado y lleva botones, pero en vez de llevarlos rectos, los lleva como de lado. Y lleva encima una chaqueta de color blanco. Luego la otra lleva como unas chorreras de color rosa. Otra lleva como todo el brazo pintado con estrellas. Sí, estrellas en la cara, maquillaje de ojos, el pelo azul, rosa, rojo, morado. Es... no sé, ya te digo, Pizzas lleva el pelo como si fuese Goku, pero verde. Otra lleva el pelo azul y rojo. Otra lo lleva rojo y amarillo. ¿Sabes? O sea, es todo muy, muy así. no sé, muy, muy guay y muy, muy, muy llamativo. Estoy viendo ahora a Pizzas que lleva como una chupa de cuero que tiene solo una manga, es de color morado, pero las solapas son amarillas y una es de leopardo no, de tigre. ¿Sabes? O sea, es como súper, súper recargado. Si a ti con 15 años o con 14 años te dicen, diséñate tu propia ropa, ¿cómo crees que saldría? Corramos un tupido velo. Exacto. Pues eso, es todo, todo así. Y además es muy guay porque pueden cambiarse un montón la estética y el pelo de un concierto a otro, porque tienen el Synergy. Entonces, una que llevaba el pelo completamente largo hasta el culo pasa a llevar el pelo rapado, excepto un tupé de color rojo, ¿sabes? Y nada, pues eso. No sé, es que esto es radio, ¿sabes? Y no puedo. Pero es que si no, enseñaría imágenes para que lo vieseis. Es que es bonito y es lo que os digo. O sea, sí que hay viñetas como tales, pero luego hay páginas que es que no, que es simplemente una orgía de colores y de texto integrado como música y no sé, muy muy chulo. Y ojalá lo traiga alguien a España, pero eso. Y me mola mucho por el lavado de cara, eso de que la propia Thompson lo dice, que les parece un icono típico de los 80, pero que necesariamente tenía que ser modernizado. Y me mola un montón que además de una manera súper bonita, todo gire al respecto de la relación entre Kimber y Stormer. Y que sea no la típica relación chico-chica, ¿sabes? Sino la típica relación pues de dos chicas. Y me parece súper bonito, súper bien metido, súper adorable y jope, que no se peleen y que se quieran, Ay, ¿sabes? Dios. Estaba buscándolas para ver cómo eran y me ha salido Gem and the Holograms, la película. Sí, y de eso quería hablar, que no solamente eso, sino que en 2016 hicieron película. Claro, película de una serie que empezaba ya además en IDW, que no es una de las publicaciones, o sea, no es una de las editoriales como es Marvel o DC, y que hicieron película. Y además cambiaron un montón de cosas y bueno, tiene un 4 en IMDb. Y creo que un 4 en plan de vamos a ser majos. Es a ver, del estudio que trajo dando la nota, bueno, vale. Y del director de Justin Bieber, Never Say Never, Sí. ¡puf! No sé, esto no me cuadra mucho en mis esquemas Vale, puncarras. la actriz principal, ¿vale? ¿Sí? La actriz principal sale en Nashville. No sé qué es, de Es una acuerdo. serie de country, de cantar Madre country. mía. O sea, es a Ángel de Death Detective le gusta, pero bueno, no le juzgamos por ello. Cada uno tiene sus guilty pleasures. Pero vamos, y no sé qué otra película había hecho. Sharknado, creo que sale en Sharknado. O sea, O sea que ya es un meme viviente, esto sí. no. Y nada, o sea que la película se ve que es terrible. Pero bueno, es lo que tiene hacer una película con un director que probablemente ni nunca haya visto ni nunca le hayan interesado Gem and the Holograms, no capte la esencia y encima cojas actrices no de serie B, sino directamente de Sharknado, ¿sabes? Entonces. Pero bueno, yo he descubierto que hay película y, o sea, cuando estaba haciendo el research y me la veré, solamente por el morbo. Bueno, pues nada. Es que no sé si estoy llegando, luego me indicarás cuál es exactamente, porque he llegado a un dibujo que cuadra mucho con lo que me describes, muy estilo Bratz, pero parece como mucho más infantil, ¿no? Que el producto anterior, casi me gusta más la estética de antes. No, parece bastante infantil. Lo que pasa es que el dibujo es muy infantil, muy de muñeca. Sí. Pero lo que cuentan está bastante, o sea, ya te digo, bastante guay. Lo que pasa es que es un dibujo muy estético, muy, muy, eso, muy de muñeca. Sí. Pero no sé. O sea, si hay una chica gordita por ahí, son las nuevas. Porque las viejas no había gorditas, creo. Sí, yo creo que son las nuevas, por lo que me estás contando, sí que son las nuevas. No sé, me lo imaginaba de otra manera. Pues eso, está muy bien, es muy divertido. Y joder, en serio, me llamó muchísimo la atención porque además ya sabes que yo no soy mucho de muñecas y de ese tipo de cosas y me ha parecido, vamos, súper cookie. Pues muy bien. Y súper girl power. y voy a ser cantante y estrella del rock o del pop, me da igual. Muy bien, vale, Oles. Eso no significa que te vaya a dejar cantar. Jo. ¿Y si me contrato una inteligencia artificial? Que vale, cante... entonces sí. Entonces sí. Si hay guías, lo apruebo. Bueno, pues ya pasamos a lo siguiente. Te toca, Rosa. Me toca. Bueno, pues tras haber descartado varios posibles temas, como ya había dicho, Mad Max, In My Heart, Always In My Heart. No, pero... somos cosas. Pues eso, se había quedado muy detrás y no lo iba a tocar. Otra posible que me había resonado era Little Marmalade Boy, pero puesto que no la recomendaría a nadie, no me apetecía hablar de ella, porque Marmalade Boy está en nuestro imaginario, ¿vale? Y le perdonamos esos abusos desmedidos a la pareja porque es de su época. Pero, uff, y la actual es un cruce turbio, ¿eh? Pero turbio, turbio. Ya no saben cómo haberlo retorcido más lo de son hermanos pero se quieren. No, sí. no. O sea que no. Así que dejando esas posibilidades a un lado. La última, que sin embargo es que la tengo que mencionar. Big Trouble in Little China, Escape from New York. Es decir, pequeño golpe en la gran golpe en la pequeña China. Rescate, escape de Los Ángeles, de Nueva York. Es que la de Los Ángeles es mi favorita, no puedo evitarlo. Que son muy de culto y muy genéricas. Y a quien no sea muy, muy fan de Jack Burton y Serpiente Pliskin, no se las puedo recomendar. Pues hemos ido a lo siguiente: que ha sido Star Wars. No sé, alguna vez teníamos que hablar de Star Wars y qué mejor que ahora que estamos hablando de reboots, secuelas, precuelas, intermedios. ¿Mediocuelas? Una historia de Star Wars, Rogue One. Así que, pues eso, nos vamos a centrar en el que ha sido el estreno de este año, de estas navidades, que es Rogue One. Y que viene muy bien para hablar de los lavados de cara y a su vez los tributos a las antiguas películas. Hago un resumen de qué va Rogue One. Por si da los datos técnicos, la especificación de la peli, actores, actrices... Venga, voy. Rogue One es una historia de Star Wars, está fuera de la numeración tradicional, ya se sabe, 1, 2 y 3, las que hicieron en principios de los 2000, luego 4, 5 y 6, las primeras, las antiguas, las que están en el imaginario de todo el mundo, y ahora lo que nos va a llegar, lo último ha sido 7, 8 y 9, ya tenemos las 7, el despertar de la fuerza, y el año que viene saldrá la octava. Entonces lo que se nos está planteando desde Disney es hacer un plan en el que entre cada una de estas que irían con la saga, con la numeración, se nos va a meter una historia aparte. Para el año, la siguiente que está proyectada es el spin-off de Han Solo, y la que se nos ha traído este año es Rogue One, o Pícaro 1, que título que no se ha traducido, bien, de acuerdo. Aunque creo que ya había Escuadrón Pícaro, es algo que está muy en el imaginario. En X-Wing ahí había una página que era Escuadrón Pícaro y demás, y yo creo que se habría aceptado bien. Pero bueno, la cuestión es que se nos traen la historia de cómo robaron los planos de la Estrella de la Muerte. Y advierto, esto va a ir con todos los spoilers del mundo mundial. Se nos cuenta cómo efectivamente robaron los planos de la Estrella de la Muerte. Nuestra protagonista, Jim Erso, es la hija del constructor de la Estrella de la Muerte y la van a buscar para poder localizar a Mads Mikkelsen, Aníbal, de toda la vida de Dios. Bueno, de toda la vida de Dios, desde hace un par de años, pero es que tiene cara de Aníbal, ya no se le puede llamar de otra manera. Sí, también era el malo del Doctor Extraño, pero sigue siendo Aníbal. Bueno, Mads Mikkelsen, con su cara rara pero intensa, que es el constructor de la Estrella de la Muerte, que está ahí como medio rehén. Y la llaman para ir a buscarlo, a buscar los planos. Entonces, lo que se nos plantea en esta película es una historia que ya nos conocíamos. Todo el mundo sabía cómo iba a acabar. Consiguen los planos de la Estrella de la Muerte, puesto que es como nos empieza la cuarta, Una Nueva Esperanza. Entonces, sabíamos cómo iba a acabar. Nos quedaba la duda de a cuántos iban a llevar por delante, cómo iban a ser los personajes que nos iban a presentar y, pues eso, cuánto fanservice iban a hacer. Pero lo hacen bien, joder. Claro, es a lo que voy, que... Oye, por cierto, ¿has dicho que vamos a hacer spoilers? Sí. Ah, vale. lo he dicho muy alto, que vamos a hacer todos los spoilers del mundo, pero por ahora no he hecho ninguno, he hecho un resumen general hoy de... Bueno, pues eso, y si quieres presentamos un poquito a los personajes. Ya hemos hablado de Jim Erso, luego también teníamos a Mads Mikkelsen, que hace de el constructor de la Estrella de la Muerte, de los planos de la Estrella de la Muerte. Además también tenemos a Diego Luna, que va a ser un capitán de la rebelión. Recordemos, ahora estamos en rebelión, no resistencia, hemos ido para atrás. Sí. Y me gusta mucho, sobre todo en este personaje se nos ve lo que va a ser la tónica de la película, que para ser una película de Disney, es una película chunguilla, ¿no? Es decir, no chunga, porque es para todos los públicos, está claro, pero se nos muestra una rebelión, pues, que mata, porque pues son guerrilleros, ¿sabes? Y además, pues, luego les come un poco la cabeza, pero de primeras tienen que mancharse las manos. Y me ha gustado que no... Para ser Disney, digamos que no ha habido un corte muy amable y muy... ¡Oh, todo es maravilloso! De A mí me ha gustado mucho como película bélica. Sí, sí, sí. O sea, como película bélica. Me parece que es una película que tiene eso, buenas escenas bélicas. Y me ha llamado muchísimo la atención que fuese una película hecha por Disney. Y lo que tanto se había criticado en la última que hicieron, la de... No me acuerdo cómo se llama. Despertar de la Fuerza. El Despertar de la Fuerza, exacto. Que era como, se nota claramente el toque Disney. Sí. La protagonista es la típica Mary Sue. Y todo es súper bonito, y todo es súper bien, y todo es súper tal. Y es como, y ahora te cascan esta película, que es como, es que es dura, como no ha sido ninguna otra película de Star Wars. Es que, claro, pasamos de un Poe Dameron, que es pues ese caballero estelar, que parece que se va a quitar el casco con su pelo Pantene, ¿sabes? Y va a un... Sí. Y es bueno. Es altruista, más no poder. Y nos presentan a Diego Luna, que es que no me acostumbro a llamarle por el nombre de la película, va a ser Diego Luna, ¿de acuerdo? Estamos hablando del capitán. Pues eso, que no, que es, está jodido y tiene que matar y le jode, pero lo hace, ¿sabes? Porque es lo que... es así y no sé. Es un... yo es que esta película, cuando dijeron que iban a anunciar, o sea, cuando anunciaron las películas nuevas de Star Wars, yo leí por ahí un post que decía, con estas películas nuevas, yo lo que quiero es que profundicen en el universo Star Wars, sí, y que hagan un Battlestar Galactica. Quiero ver a los malos que no son tan malos, que tienen sus motivos y tal, y quiero ver que los buenos no son tan buenos, que hay gente que ha tenido necesariamente que hacerse de la rebelión por el lugar en el que ha caído, sí, o gente que ha tenido que hacerse del imperio por el lugar en el que ha caído, hola, el piloto, ¿sabes? Y quiero ver que también la rebelión o la resistencia, según momentos, ha tenido... Que ensuciarse las manos, ha tenido que hacerlo mal, ha tenido que hacer cosas que no son claramente buenas, que son asesinatos, que son destrucciones masivas a gente que puede o no ser inocente, pero les da igual porque pelean por una causa, tal cual. Es como grises, quiero ver grises. Y esta película, claro, nos los da. Exacto, efectivamente, es como todo lo que esa complejidad que la gente pedía para el universo Star Wars cinematográfico, porque de cómics no vamos a hablar porque yo no tengo ni idea, pues es que es tal cual, ¿sabes? O sea, es que es tal cual, es que ha sido de, toma, ¿quieres escala de grises? Toma esta película, tienes escala de grises. ¿Quieres guerrilleros? Toma guerrilleros. ¿Quieres a gente de la rebelión que está loca como una cabra? Pues ala, aquí tienes al Forest Whitaker este, o como se llame, sí, haciendo de malo malísimo, ¿sabes? Y es como, joder, es que es lo que quería la gente de profundidad del universo. Pero bueno, luego, sigue con los personajes, exacto. Bueno, sí, tranquilo. Tenemos a el androide de turno, porque todas las sagas tienen que tener a su androide, que es 2K, ¿no? Es que como lo K2 lo le acortan el nombre y no me los entero, K2 y K2. Bueno, es un androide del Imperio, que es la primera vez que tenemos de proto un androide del Imperio, que mola un montón, que lo han reseteado y pues nada, le han dado una personalidad rebelde. En plan, rebelde no porque sea rebelde, que también, sino en plan aliado de la rebelión. Y es decir, es el punto cómico de la peli y a mí me entraron súper bien todos los chistes, me encantó. Además porque era un punto intermedio, ¿no? Entre este R2-D2 sabiondo, que sabe las posibilidades de que nos estrellemos están creciendo. Y por otra parte, el más canallita o más divertido de... es decir, C3PO en plan pedante y más divertido de R2-D2. Me parece que hay un punto intermedio muy divertido y muy guay. Y muy en la línea BB-8 también, con sus coñitas, pero hablando. Lo cual mola. Luego tenemos a el piloto, como ya hemos mencionado antes, que pues nada, se escapó porque tenía que dar el mensaje que le había dado el padre de Jyn Erso para poder petar la Estrella de la Muerte. Y que, bueno, este pasa así un poco sin pena ni gloria, pero está bien, está correcto. Luego tenemos a... ¿cómo se llamaba? Voy a ponérmela esta porque estoy ya tirando de... Cho Guerrera, es que me sale Che Guevara, obviamente, sí. El paralelismo no es casual, porque además es que son igual, son guerrilleros, son radicales, pues eso. Que mola mucho, ahí me dio un poquito de pena porque me mola mucho el diseño de personaje, ¿sabes? Con el oxígeno, con las piernas cortadas y sin embargo lo que te lo cortan. Que ahí el trailer, me parece que los trailers de esta peli lo han hecho muy bien porque no te han destapado casi nada. O sea, teniendo en cuenta que ya sabíamos a lo que íbamos, yo creía que este personaje iba a tener más relevancia y no, se lo cepillan al principio. Una cosa que tiene fatal, fatal, fatal este personaje, si veis la película doblada, es el doblaje. Sí, sí. Le ponen sí, sí. Una voz que es de... alguien, o sea, algún tipo de bicho, aunque esté parcialmente mecanizado, le está apretando de manera permanente los testículos. ¡Sí! Y está todo el rato en un puntito que parece José María Aznar cuando daba los discursos. ¡España! Pues sí. ¡España! Pues ese es Cho Guerrera. Pues sí, algo así es él, porque ¡puf! Madre mía. En fin, y luego tenemos a el dúo cómico de el monje y el que le protege, a mí me encantan la pareja que hacen, me lo pasé súper bien con ellos. Se ha criticado que monje ciego como tal, no, a ver, es competente con la fuerza. Señores, tiene esto para los no iniciados en Star Wars, tiene algo, ¿sabes? No es Jedi, pero algo tiene, porque claramente si no un monje ciego, pues poco va a hacer. Pero no a sé. Ver, haciendo una analogía con la jerarquía eclesiástica, yo diría que es monaguillo. No sí. Es sacerdote, pero es monaguillo. Es monaguillo, controla, pero todavía no lo han ordenado. Pues eso, y nada, me gusta mucho, también hacen de alivio cómico y bueno, además, es decir, estos personajes, es uno de los artistas marciales más contundentes de hoy en día, creo que salen de Raid. De Raid eran los que salían al Despertar de la Fuerza. Bueno, es de estos artistas marciales que están saliendo en el cine coreano y demás que están sacando ahora de películas de estilo de Raid y demás que vamos, hostias. Saben lo que hacen y en las coreografías se ve que están ahí por algo. Así que mola que los hayan metido. Luego tenemos de malos, ¿no? Del Imperio a Krennic, que es el director, digamos, de construcción de la Estrella de la Muerte, un pedante prepotente que es bastante lameculos, pero bueno, ahí está. Realmente no me parece. Muchos dicen que era un malo blando, pero a mí no me cae del todo mal. Es pedante y es prepotente, ¿sabes? Y tampoco necesitas más para esta peli, ¿sabes? No necesitas un malo definitivo porque se acaba aquí. Así que, en fin, bien está. Y bueno, creo que. Nos toca hacer mención a los personajes invitados en CGI, que ha sido la gran polémica de la película. Pero la gran polémica que menos mal se lleva un poco por tapadillo, porque claro, es un spoilerazo. Esto ya lo hemos dicho, va con spoilers, ¿no? Spoilerazos. Y de hecho yo me lo comí. Nos han resucitado por CGI a Moff Tarkin, Peter Cushing, que falleciera en 1994. Y que, bueno, lo conocemos de las pelis antiguas, es uno de los, no sé cuál es el rango general, bueno, uno de los de la Estrella de la Muerte, muy característico, muy típico. Y que, joder, yo esa no la sabía, me sabía la otra persona invitada, Y me llevé la sorpresa. ¿Y tú qué opinas de este CGI que se han marcado aquí? ¿Bien, mal? Es que estoy viendo de todo. A mí no me molestó. O sea, yo lo vi y en ningún momento me pareció mal. Lo que pasa es que yo tampoco soy una especial crítica ni apreciadora de este tipo de efectos especiales. O sea, es como, yo estuve durante un año pensando que estaba viendo una serie en mala calidad y resulta que era miope y necesitaba gafas, ¿sabes? Entonces, quiero decir, yo veo estas cosas y en el cine me mareaba un poco y luego resulta que necesitaba gafas. O sea que, claro, no soy una persona respecto de la cual puedas decir, ah, claro, es que si a ella le ha parecido bien, es que esto está muy bien. No, es que yo tengo mucha manga ancha con este tipo de cosas. Pero vamos, a mí ni me molestó, ni me pareció que estuviese mal, ni me rompió la película, ni nada por el estilo. Yo lo vi todo súper natural y bien, ¿sabes? O sea, bien, ok. A ver, yo sí que creo que sí que se nota, ¿no? Porque siempre se nota un poco, pero también creo que es decir, es que es de estos, es estilo videojuego Last of Us, que no tienes ni puta idea de lo que te he dicho, pero bueno, es un videojuego muy conocido, creo que los que nos escuchen más o menos sí que sabrán por dónde voy, que está tan bien hecho que te da sensación de estar viendo, cuando ves las cinemáticas, una película de personas, pues es esto, ¿no? Han llegado a tal nivel la técnica del CGI que sobre todo cuando está de espaldas, yo creía que no era CGI, que era persona. Y está muy bien hecho. Se nota un poco, a lo mejor, en los brillos, que no acaban de ser, ¿no? Es que esta le recrearon un poquito de sudor, que me pareció flipante. Pero al moverse puedes notar algo, pero bueno, es impresionante. Luego, otro punto es el debate ético, que están diciendo que hasta qué punto esto de resucitar actores fallecidos y demás, pues está bien, ¿no? Y lo cual precisamente se está reabriendo más con la segunda recreación que han hecho en CGI, que en este caso no era completo, sino que era la cara de Carrie Fisher en su época, nuestra princesa Leia. ¡Ay! No puedo. Sí. Que bueno, cuando se hizo la película no había fallecido, pero ahora sí. ¡Ah! Sí. No puedo. Y nada, y eso, y la recrearon en CGI y sobre todo este debate se ha reabierto incluso después de la película porque con el fallecimiento de Leia se abren problemas para las siguientes de la saga y es que precisamente Disney está en conversaciones con la familia de Carrie Fisher, también una despedida especial para su madre que también la recordaremos de Cantando bajo la lluvia. Ya, ya dejo de ponerme pocha, que no. No sé, me afectó mucho, en fin. En cualquier caso, que están en conversaciones con la familia de Carrie Fisher para recrearla en CGI para las siguientes películas, porque ya sabíamos que la princesa Leia iba a tener un papel muy importante en la octava, que ya estaba filmada por lo que he leído, pero en la novena se ve que también, así que están en ello, si la recrean en CGI o si la rehacen. Claro, esto. Cuentas con el consentimiento de la familia, pero ¿hasta qué punto con el del actor? Es complejo. Sí, pero no sé, no sé. Yo creo que creo que este era el papel de Carrie Fisher. Y no hablo de Princesa Leia, hablo de General Leia. Sí, la Creo general que, Organa. exacto, creo que era lo que ella desde el principio le hubiese gustado ser. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, Y sí. es como, Más alejada del bikini dorado y más acercada a la exacto. diplomática estratega. Exacto, más lejos de ser un icono sex symbol, más cerca de ser una tía que parte la pana y Sí. no revienta piernas porque al fin y al cabo es una general mayor, ¿sabes? Pero contrata a alguien para que te parta las piernas, ¿sabes? Y no sé, o sea, a mí, si me dicen que tiene papel en la novena y que no está filmada, es como, joder, sacadla, sacadla como sea, Ya, yo qué sé. es que a mí fue esa sensación, porque hemos tenido muertes muy duras este año. David Bowie fue un palo impresionante. Pero esta fue de, joder, es que le quedaban pelis por hacer, le quedaban otras dos pelis por hacer. Y era muy Y joven, además, o sea, sí. para lo que, o sea, para la esperanza de vida actual, ¿sabes? Era muy joven y, joder, es que era la princesa Leia, o sea, era un icono, Es decir, yo es qué la sé. primera vez que podías decir orgullosa lo de princesa, ¿sabes? Era una princesa Sí. con carácter, con carisma. En fin, se te echará de menos, Carrie. Sí. Y bueno, dejando de ponernos estas ¿Pochas? pochas, muy pochas, la cuestión, que era por lo que habíamos traído Rogue One, es que creo que en esta película han hecho muy bien el punto intermedio de coger elementos de la nostalgia sin que sea tan cadena seguida de gags como era la séptima. Dejando claro Sí. que a mí la séptima me encantó y hice la ola porque soy así de fan. Pero Sí. en esta creo que los gags y los huevos de Pascua que están metidos y hay un montón, los juguetes de Jyn Erso, que vemos el Yeti este de la tercera y vemos un Snoke Sí. chiquitito y muchas cosas. Y también además ya no solamente de las películas, sino también de la serie de Rebels, el espíritu, la Ghost. Y además que sabemos que es la Ghost porque hablan de la capitana Syndulla, la general Syndulla. Y eso, y pues eso, que han metido muy bien los gags, ¿no? Esa esencia, esos guiños para los fans acérrimos, sin que sin embargo sea tan cargante a lo mejor como era en la séptima, que yo sí que de primeras, a mí pues me doró la píldora totalmente, pero segundos, terceros, cuartos visionados, dices, puff, ostras, exceso, ¿no? A lo mejor de gags. No lo sé, no lo sé. O sea, sí que es verdad que yo creo que una de las grandes virtudes de esta película es que a mí, hasta el momento final, me tuvo sufriendo y se supone que ya sabes lo que va a pasar al final. Eso Y que aún pasa, ¿eh? así, es una película que te mantiene en tensión hasta el final. Yo lo que he oído muchas críticas es que la primera parte se hace pesada y que la segunda es una tralla. Y que se salva por la segunda parte de la película, etcétera. A mí la primera no me pareció mal, por así decirlo, y la segunda parte es que me pareció, Es o sea, que es. es que me pareció, es lo que te he dicho antes, es que siento repetirme, pero es que me pareció una película de género bélico No, no, no. genial y encima luego el final, o sea, ese final Sí. tan dramático y luego encima, o sea, ya eso acaba y dices, bueno, ya No. este es el final, ¿no? Se mueren todos, literalmente. Este es el final. Esto no mejora. Y te sale Darth Vader. Y son 5 minutos, o sea, son 5 minutos en los que dices Son de placer. que no llegan, que me van a contar otra película en la que consiguen robar los planes robados de la Estrella de la Muerte, porque aquí no lo Sí, consiguen. O no, sea, no, ¿por no. qué no? En el último momento se te. Y es un placer y un dolor. Al mismo tiempo es una sensación muy sadomaso. Es que en serio, es como el placer de Darth Vader en su máxima esencia, ahogando. Y además me gusta mucho cómo lo hacen luchar, ¿sabes? Porque no hace grandes piruetas y tal, porque obviamente Darth Vader no puede hacer Pero mejor es piruetas. que las películas anteriores, que el pavo no se podía mover. Sí. Pero eso, y el estómago, oh, es que es maravilloso. Esa escena del pasillo, que lo sabes, y sabes cómo acaba, y dices, ay, que no acaba, ay, que no, ay, que No, no. no, te lo juro que yo lo estaba viendo y estaba diciendo, no, no, no, o sea, me van a hacer otra película en la que digan cómo robaron los planes robados de la Estrella de la Muerte, porque es que aquí este se los pule a todos. Y cómo Sí. sufres, cómo es de, me quiero salvar, pero al final antepongo el pasar los planos a mi vida, porque bueno, por lo menos puedo hacer, pero eso con un montón de tíos, o sea, pasa con dos o tres, Sí, y sí, al final sí. aparece Leia, ¿sabes? Y es como, ¡Oh! vale, sí. Sabemos Mira, que se es me han puesto así. los pelos de punta, Baloles. Se me han puesto los pelos de punta de la emoción. Pero es que es tal cual. Es de. Yo también llegué al cine muy, muy spoileada. Porque tuve que esperar una semana. Y efectivamente había oído por todas partes que la primera parte era un coñazo, que casi me duermo, que no sé qué. Es un arranque. No espectacular, digamos, porque claro, lo de la segunda parte no tiene parangón, pero a mí no me pareció excesivamente lento, me pareció una presentación de Normal, me pareció personajes, normal. una presentación de personajes en la que el personaje principal, Jyn Erso, que eso, por cierto, también, ole a los señores que están cansados porque dicen que hay dos pelis seguidas con protagonista femenina y que boicot, de acuerdo, locos everywhere, pero bueno, eso al margen, que es una Bueno, gilipollez yo tengo que soberana. decir una cosa, es Jimerson la actriz principal, Sí, pero es una película muy coral, punto uno, y punto dos, es la única pava de toda la película, porque el resto son todos señores. Y bueno, el y cargadísimo. Mon Mothma también tiene ahí su papelito, Sí, corto, muy corto, pero pero sí, muy pero todo corto. el resto de los cuadrón pícaros son todos señores, sí, pero es que a los señores de internet les pones a una chica y ya van dos con Rey, Dios santo, Ya, se es acaba el que mundo. Yo Pero cuando bueno, dijeron sin todo querer esto, defender, sin digo. embargo, al personaje en sí, que me parece bastante plano y bastante sosainas, sin embargo, como son todos los protagonistas de Star Wars, Luke Exacto. Skywalker es el sosainas del reino. Anakin Skywalker merece premio al sosainas mayor. Siempre, siempre, siempre han sido los secundarios los que han salvado esto. Han Solo, la princesa Leia. Boba Fett, que ya ves tú, es el secundario más Sí. secundario del mundo, ¿sabes? Y es lo más icónico. Pues eso, que todos los que se meten con ella, si es por ser chica, que os den. Si es por ser sosa, pues sí. Pero es que eso es muy Star Wars, ¿sabéis? Ya, bueno, pero quiero decir, Sosa, no, yo creo que hace muy bien su papel. ¿Sabes? Me moló mucho. Y también hay mucha gente que ha criticado que ella y Diego Luna como que no se besan al final. Bueno, he oído críticas de las dos Yo he oído de partes. las dos, efectivamente, Exacto, que los que de no se besan y los que ¡buah! hay Es que acercamiento. les da, en una semana les da tiempo al interés romántico. Y a esto les he dicho yo, a ver, que se anda un abrazo cuando se estaba acabando el puto mundo, ¿de acuerdo? Te he visto a ti arrimar más cebolleta en una discoteca. Pero vamos, Exacto. vamos, señores, que se dan un abrazo al final del No, y que mundo. además, tío, Hay la vas a que no hacer. tener corazón para no dar un abrazo a una chica que lo está pasando mal y que se ha jugado el culo y va a morir. No, o al otro que encima la está guiñando, Diego ¿sabes? Luna, Porque ha que tiene hecho cara de mierda. pena. A Diego, es que a Diego Luna no hay que, no digo la situación, porque a Diego Luna le daría abrazos en cualquier momento y en cualquier situación. Porque es mono de serie, es abrazable. Eso es así. Pero Pues yo te digo una cosa que me ha gustado mucho y a la vez me repele a niveles estratosféricos, es la segunda vez que lo digo, por favor, encuéntrame una analogía que me valga, ¿vale? Una comparativa que sea válida y que no sea tan ridícula. Bueno, pues que una cosa que me... astronómicos. Exacto, ¿vale? Pues una cosa que me mola mucho es que han respetado la estética setentera en este caso, pero Sí, bueno, con los entre... bigotazos de los Exacto. pilotos. Que es algo que mola, y luego otra cosa que mola mucho de Star Wars, que es poner a gente normal, ¿sabes? Que no Sí. sean todos guapos, que sean gente normal, El piloto excepto. gordito. Eso es muy típico. Exacto, que eso mola un huevo. Pero bueno, que los bigotes es como mola mucho que los respeten, y por otro lado da una grima, porque, a ver, o sea, es algo sabido. Tú te dejas un bigote y tienes cara, o sea, tienes un 85% más de posibilidades de que te confundan con un pederasta. O sea, yo no te dejo pasar por delante de un colegio, porque es que, no sé, los bigotes son rancios y son muy turbios. A no ser que tengas más de 60 años, no te dejes bigote, O sea, ¿no? salí. No sé. En fin, sí, pues. Pero eso que aún así, o sea, Pero mola porque, mira, a y la siendo vez una que han. estética súper rancia, la Sí. mantienen. No, y mantiene muchos elementos de Star Wars. Bueno, por supuesto, cuando salió el tráiler la gente se volvió súper loca y se sabían ya muchas cosas por las celdas del Imperio que mantienen el mismo patrón. Me gusta mucho, por ejemplo, en el malo que hemos dicho, el general Krennic este, que tiene la típica chapita esta, ¿sabes? Súper cutre, plasticosa, de como que son como botoncitos, ¿sabes? Sí. Que es igual que la que llevaban los viejos y es súper cutre, pero la mantienen. Es que es icónico, Es que ¿sabes? es Es icónico, es como... que eso es así y además tiene sentido, ¿no? Me parece mucho mejor engarzada que los episodios 1, 2 y 3, que tenían además, que dicen, bueno, no, pero es que es porque la tecnología era mejor, porque era antes de que se fuera todo a la mierda, ¿sabes? Esos droides hechos por ordenador que cantaban tantísimo, tantísimo en las guerras clon. Pero Sí. bueno. En fin, me parece que esta está mucho mejor engarzada y me gusta mucho. Y por lo que has dicho de lo de los bigotes y los gordos, también me gusta mucho que hay muchas pilotos. ¿Sabes? Bueno, Sí. muchas. Hay pilotos. Bueno, además de Hera Syndulla, como ya hemos dicho en la Ghost, también tenemos en algunos, que además también la palman, obviamente, en ese combate final, mención especial al combate final en Tarif, que es que en Scarif, que es. ¡Ay, Dios santo! Pero yo creo, es decir, se está diciendo mucho y yo me voy a sumar. La mejor batalla de naves de Star Wars está en esta Sí. película. Porque por cantidad, por epicidad y porque sabes cómo acaba la puta película y aún así es un disfrute visual del. ¡Oh! La escena de los dos destructores chocando para Sí, destruir. exacto, eso te iba a Esa es decir. una escena icónica que me está poniendo otra vez los pelos de punta. No, y además, ¿cómo han sacado los destructores? Realmente creo que son Raiders, por si alguien tiquismiquis me escucha. Pero bueno, en cualquier caso, el transporte imperial por antonomasia que tiene esa estética triangular, que lo sacan muy parecido a las antiguas, en las que, como era una maqueta con luz, conforme la acercaban, hacía sombra. La sombra en el espacio es una cosa inexistente, pero aún así salía. Y en esta película salen así. Es una escena muy parecida, es maravilloso. Igual que también es muy parecido, pequeño inciso, que aunque no salen las letras de crédito, porque las típicas letras de crédito de Star Wars, porque como han dicho no es parte de la saga, sino que es una historia aparte. Sin embargo, sí que sale la típica apertura de Star Wars, que es de estrellas y giro a planeta o nave. En todas las de Star Wars pasa eso, en todas. Y es un guiñito que, no sé, no cuesta nada de hacer y se agradece. Volviendo a la batalla épica del siglo, ¡qué cosa más épica! Y lo mejor y lo maravillosísimo es que después de este despliegue visual de alas X, de alas Is, de TIEs, de todo, de la corbeta martillo, tengo una idea, traedme una corbeta martillo. Sí, es que eso me pareció genial. Es como, y bueno, ya ahora nos he inmovilizado. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, desgraciados? Ahora verás, te voy a empepinar la nave. Es que es buenísimo. Y sabes que, pero además lo que me encanta es lo bien llevada que está la carga, de, en plan, en crescendo de tengo una idea, tráeme una corbeta martillo, ya tú, he hecho... pero es que justo a punto y seguido de eso, de que te da toda la ilusión del mundo y estás en tu nube de ¡oh, corbeta martillo! te sacan al pobre piloto que acaba de conseguir enchufar, ¿sabes? Y se lo cargan. Sí. Y dices, ¿qué? Si yo sabía que iba a morir, pero ¿por qué ahora mismo que estaba tan contenta? ¡Ay, qué penita! Ay, no sé, es de... Me gusta mucho que hayan muerto todos. Me dolió mucho y me dio muchísima pena. Bueno, y el monje y el de la pistola te da muchísima pena porque les coges cariño. Tiene mucho mérito que les coges cariño a los personajes. Y... Sí. Y... Muchísimo, ¿eh? Y ya te digo, y a mí la escena en la playa es como... Es mira, yo... Mi adolescencia es Pearl Harbor, ¿sabes? Sí, sí. Y es así... Porque es así, sí. Porque salían Ben Affleck y Josh Hartnett, y es así, y salía la chica esta tan guapa que no sé cómo Liz se Taylor. Llama. Exacto. Y es como, joder, Pearl Harbor. Pero es que, y esta escena es que... Ah, no, no es Liz Taylor, es que es Beckinsale, perdón. De playa, desembarco de Normandía, rebelde. Lo estaba pensando, digo, esto realmente es más bien salvada al soldado. Ryan, ¿eh? Es decir, esto es épico, y además que sabes que van ahí todos a morir, que es de, mira, nuestra vida, si no sacamos esto adelante, no importa una mierda, así que, no sé. Y además ese rollo todo el rato con el padre muerto, que es de, que le abandonó, es como... ¡Ay, por Dios, conseguidlo! Además de que han salvado un agujero épico. Sí. Agujero épico. Sí, literalmente. Literal. De las películas antiguas. Yo es que soy muy fan de estos argumentos circulares, así que me encanta que vayan cerrando cosas. Que efectivamente, sí, sí. Y tantos memes que ha dado. ¿Por qué tiene la Estrella de la Muerte este arma de destrucción masiva que puede aplastar planetas, un agujero por el cual puedes destruirla? Porque lo pusieron a posta. Claro, eso es que es fan, o sea, es que es como fanservice bien llevado. Sí. ¿Sabes? Porque es de tanto que criticar las películas antiguas de por qué la Estrella de la Muerte tenía un fallo, es como, pues os lo vamos a explicar. Porque es que realmente el que hizo la Estrella de la Muerte era aliado, ¿sabes? Es que es, y es típico, como, es el típico comentario de pole, hay una placa de contrachapao, muchacho, hay una chapica y se arregla el problema. Pues no, claro, es que. Entonces, es de, no fue que recortasen costes, fue que es que el ingeniero estaba conchabao con la resistencia. No fue el Stormtrooper de pacotilla, es que ahí había truqui, lo cual a mí me mola, no sé. Y eso, no sé, muy épico que mueran todos. Yo había incluso leído en plan de justicia poética cuando el propio director de la construcción de la Estrella de la Muerte muere a manos de la Estrella de la Muerte. Es de, no sé, me pareció la primera mitad para mí correcta. Hay gente que dice que lenta, de acuerdo, pero es que la segunda mitad es un disfrute por el disfrute de... Y además es que cuando el segundo monje, o sea, no, sí, el de soy uno con la fuerza, el que lo protege, sí, el del arma. Cuando el otro empieza ya en plan de, mira, ya me cago en todo, estoy aquí para cargarme a cualquiera que se me ponga a acordar, y se pone ahí, sí, a disparar, y es como súper épico, súper, súper épico, y todo ahí explotando, y yo qué sé, es como, las explosiones nos encantan, gracias, bien hechas, nos encantan más, por favor, aprended, señores de Transformers, aprended, estos son bichos gigantes, bueno, y los AT-AT que salen. Bueno, pues, eso es un disfrute, disparados a las piernas. Sí, sí, perfecto, era la idea, son lentos como morsas. No sé, en definitiva, me parece que las están trayendo muy bien. Vale, sí, tenemos mucho subproducto de merchandising, como los cómics, de los cuales ya no me fío tanto, pero todo esto es maravilloso. Es cierto que... Una cosa, yo terminé de ver la película y tal, y bueno, me pasé en plan, pues semanas después me pasé por la tienda de cómics y vi una portada de David Aja y estuve a punto de comprarla simplemente porque la portada era de David Aja y molaba un huevo, y menos mal que me dijeron, no hagas eso. Y yo, vale. Pues a vale, mí no vale. Me parece una mala idea, a mí me llevo, gusta poner llevo el cosas en hype las encima paredes. y quiero Star Wars y portadas de David Aja, ¿vale? Es Es como todo que, lo mejor junto. a ver, te mete un hype impresionante y sabemos que los 3 próximos años, bueno, más incluso, voy a estar recibiendo regalos de Star Wars todas las navidades y no tengo ningún problema con ello. No, no tengo ningún problema. Bueno, es que hoy Rosa ha subido todo su material. No, Star tenía Wars. Más y me he dado cuenta de que tenía el estoy muy orgullosa de haber ganado al Stormtrooper, al Bowie Trooper en el concurso de Banff, que también lo tenía y no lo he sacado, y a mi Chihuahua, que también tenía y no he sacado. Tengo mucha Bueno, pero mierda. tiene tazas, tiene un boli sable láser, tiene... Tengo el palo de rey, tengo un sable láser de goma espuma para pegar a las cosas cuando me enfado. Tengo mucha mierda de Star Wars. Es que, tío, Star Wars es todo, es que ¿sabes? además es Y tan es lo icónica que... y es tan estético. Yo cuando Sí. sea mayor voy a tener una armadura de Stormtrooper. Esto es así, ¿sabes? No. Es lo que, bueno, al final es de lo que va el programa, es como las cosas buenas, o sea, las ideas buenas, da igual en qué década las metas, que siguen dando para vender un montón de merchandising y ponernos a nosotros aquí, que parecemos gilipollas, ¿sabes? Estamos súper emocionadas. Es como... Pues eso, que es como... Da igual en qué época lo metas, pero, o sea, con cositas que tienes que ir cambiando porque están o bien o mal llevadas o claramente cantan, que es que esto es un poco rancio, cambias, ajustas determinadas cosas y es como un buen producto, lo puedes seguir vendiendo en la década de los 70, en los 80, en los 90, en los 2000 y en los 2017 que estamos ya, ¿sabes? Sí. Sí. Y sigue molándolo todo. Lo mola todo. Es que lo mola para que haya... Es que ahora mismo se me vienen a la mente de juegos 5, así, de sopetón. Y X-Wing lo está petando y Destiny, que es de cartas, lo está petando. Vamos, yo no me iba a meter al carro, pero claro, después de ver Rogue One, pues tuve que sumarme. Las cosas son así. Y el Armada, y el Imperial Assault, y vamos, que trae una cola de merchant y de desarrollo por detrás. Y todo esto, como decimos, sin entrar ya no en los cómics cutres, bueno, cutres, la verdad es que tampoco puedo criticarlos porque me he leído dos que no me han gustado. Pero a lo mejor alguno se salva. Pero bueno, no los cómics estos ad hoc que se están haciendo, quiero decir, sino todo el universo expandido que hay detrás, personajes que estamos esperando a ver si van a sacar o no van a sacar. Mara Jade, Dios santo, como rescaten a Mara Jade, lo bien que lo vamos a pasar todos. No sé, que hay mucho universo que se puede sacar y se está haciendo bien. Y me gusta porque, vale, lo está haciendo Disney, que tiene los medios para hacerlo, pero no lo está haciendo con un corte excesivamente infantil. Y el corte que le está dando infantil, por ejemplo, en la serie Rebels, también lo está petando. Vamos, sí, a lo Rebels que... lo está petando muchísimo. A mí no me acaba de entrar porque me pasa igual que con La Leyenda de Korra, ¿sabes? Que la animación que está dirigida a un público infantil... juvenil en este caso, me cuesta, pero sin embargo me estoy leyendo el argumento porque es una pasada lo que están desarrollando por ahí, es una pasada. O sea que, no sé, que la fuerza os acompañe, porque vamos a seguir lo que nos saquen, siempre que lo hagan bien, es decir, también esperemos que no se les vaya la pinza en exceso. Bueno, mientras salga mucha General Organa y tal, o sea, es como, no sé, mira, ha matado a Han Solo, pero van a sacar peli de Han Solo, ¿sabes? O sea que... ¡Pero no es Chris Pratt! Bueno, no pasa nada, o sea, es Han Solo. Vale, de acuerdo. Han Solo lo peta. Bueno, vamos a relajar un poquito y luego seguimos. Ay. O sea, seguimos no con Star Wars, sino que vamos a seguir con... ¿Chicas Gilmore toca? Sí, nos vamos, ahora vamos ya a Chill Out and Gilmore. Cambiamos el tono, efectivamente. Porque si teníamos que hablar de segundas partes y resucitamientos de series y de sagas, ¿Resucitamientos o no, resucitamientos. Me gusta resurrecciones? más. Resurrecciones, de acuerdo. Estáis empeñados en que hable inglés bien y castellano bien, con lo Vale. divertido que es hablarlo como me sale a En mí. Albacete se dice resucitaciones. Sí. Bueno, en cualquier caso, dio mucho que comentar el especial de las Gilmore y hemos tenido un montón de comentarios por ahí. Y te voy a decir, Manuel, lo que yo quería hacer, que no vamos a hacer porque no tengo tiempo. Realmente se me había ocurrido que podíamos hacer una tertulia en plan en un café, echarnos un café vía YouTube y que entraran todos los que quisieran. Pero como no tenemos tiempo ni posibilidad de buscar para cuadrar tantas agendas, ¿no? De gente que quería, que habló en las chicas Gilmore y que nos ha dicho que le moló mucho, pues vamos a dar aquí nuestras impresiones y por supuesto nos animamos a que comentéis todo lo que queráis, pues por las vías de siempre, iVoox, Twitter, correo. Así que nada, segunda parte, no, es que no sería segunda, es una, igual que mira, igual que Star Wars, es una historia de las chicas Gilmore, porque además, Exacto. como ya contábamos en el especial de las chicas Gilmore, al que os remitimos como preámbulo larguísimo de todo esto, es una historia, se ha sacado como una historia al margen porque los derechos en sí de la serie los sigue teniendo la cadena que lo sacó y por lo tanto no podía ser continuación porque deberían haber pagado una indemnización de órdago. Así que se ha sacado así como una historia estructurada en cuatro capítulos, bueno, cuatro películas casi. Y se nos plantea en cada película como una de las estaciones de las chicas Gilmore. Y empezamos por el otoño, creo recordar, o el invierno, bueno, no sé. Bueno, se corresponde en cada una de ellas otoño, invierno, primavera y verano. Creo que empieza por el invierno, que además venía muy bien porque la época estaba cerquita, era muy agradable todo. Y esto, de nuevo, al estilo que decíamos Star Wars, viene a ser una resurrección de personajes que teníamos en la serie, es decir, fue épico, según cuentan, del rodaje, el cuadrar las agendas de tantísima gente y precisamente por esta razón no se plantea el que vaya a haber otro producto de estas características, porque es que sacan a todo Stars Hollow, es impresionante. Así que, y sería imposible, según han dicho, al menos las principales, que ya están bastante liados, como ya hemos dicho, Milo Ventimiglia, Jess ya tiene compromisos por todas partes, Rory, no sé qué ha hecho últimamente, pero también lo tenían complicado. Rory estaba en Mad Men, pero luego, claro, Mad Men se ha acabado. Sí. Pero me suena que tenía una serie ella. No ¿Una me serie? acuerdo. Es que, a ver, yo me Sí. acuerdo los, en su momento de auge estuvo en Sin City y tuvo así también algún que otro trabajillo y además ella era modelo, pero no sé exactamente qué había hecho. La cuestión es que dijeron que por cuestiones de agenda iba a ser casi imposible, si no totalmente inviable, el hacer una segunda parte, lo cual ha escamado a muchísima gente porque, y esto por supuesto también va con spoilers, según cómo se vea, esto es un final abierto, abierto no, abiertísimo. Pero sin embargo, es la opinión del podcast, o al menos la mía, no. Sabemos que es la de las dos, y lo hemos comentado ya, Sí. que esto cuadra muy bien y cierra el círculo. Y además, ya, como comentábamos, efectivamente en el podcast especial, Amy Sherman Palladino dijo que ella desde el comienzo de la serie tenía pensado el final de la serie. Y eso, vamos, es decir, si ya no nos quedaba claro con la declaración de intenciones que se hace en el último cuarto de hora, pues esto nos puede completar que efectivamente esto es el fin de ciclo de la historia. Que es mamá, estoy embarazada. Sí, es que es este miedo a hablar con spoilers, aunque ya hemos dicho que vamos a hablar con spoilers. En Pues fin. sí, o sea, me parece. A ver, empezamos, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? Es que esto es Ya, es que empezó por el final, soy así. preparación cero. Aquí estamos nosotras. A ver, ya que hemos sacado el tema, bueno, pues me gusta mucho que al final Rory tenga, digamos, sea también madre soltera y sea de mamá estoy embarazada, cuando ha llevado una trayectoria vital completamente distinta a la de su madre. Sí. Porque su madre se queda embarazada con 16 años, creo que es, Sí, y no ha terminado porque sus estudios y tal. En cambio, Rory es una chica brillante, es una chica con un montón de posibilidades en la vida, que ha conseguido sus sueños de publicar en determinados sitios y tal y cual, y aún así también va a ser madre soltera. Y me encanta porque es hay cierto estigma respecto de, sí. No es que las madres solteras son siempre mujeres de jóvenes y además de determinado grupo social, sin estudios, tal cual, no sé qué. Y es como, no, no, no tiene nada que ver, porque una mujer puede ser madre soltera por muchísimas circunstancias y además no tiene por qué ser algo malo, obviamente. Una puede tomar la decisión de ser madre soltera o bien puede presentársele esa decisión y decidirlo. Y me pareció muy guay. O sea, en plan de Rory es todo lo opuesto a su madre, que era una de las cosas que decíamos en el especial, que es como está Rory y está Lorelai, y Lorelai es como una cabra loca, por así decirlo, y Rory es la seria y la tal, y aún así... también es madre soltera y es, no sé, eso me gustó, la verdad. Yo la verdad es que esta serie me inspira tanto, ¿no? Y me inspira, ¿no? Me ha transmitido tanto porque realmente mi comienzo con ella fue bastante accidentado. Porque las primeras veces que lo vi a mí me rechinaba mucho, porque además lo vi en esa edad de ni de coña me voy a quedar embarazada a los 16, no, por Dios, aborto, ni de coña, mi vida no se va a ir a la mierda, sino... Entonces era como, como no estar de acuerdo con eso, pero caerte genial Lorelai y al final acabar amándola y acabar diciendo, estas cosas pasan y no me gustaba esa visión, ¿no? De quedarse embarazada así. Pero sin embargo Rory le da la vuelta, ¿no? Es como de, pues mira, no, yo he hecho todo lo que tocaba hacer y aún así también escojo esa vía, porque esa vía es perfectamente válida. Exacto, porque ser madre es algo que tengo que decir yo, decidir yo, es algo que desde luego tengo que tener el derecho a decidir si quiero o no quiero serlo. Y si lo decido, lo decido, y da igual que sea con 16 años o con la edad de consentimiento que se considere, España 16 años, o con 30 y pico, ¿sabes? Y eso, o sea, quizá es lo que tú dices, es como, bueno, yo sigo en esas que es de, joder, ¿yo un hijo? ¿Una hija? No, eso no va a ocurrir nunca. Pero yo qué sé, si quieres, es como, da igual la edad que tengas, si es suficientemente consciente como para permitirlo. Y que no tiene nada que ver, también ese estigma, ¿sabes? De, ala, te has quedado embarazada, es culpa tuya y es un horror y vas a sufrir y tal, y es como, no, ¿sabes? No, es de, yo lo decido y yo decido las consecuencias y no sé, es como, no tiene por qué ser algo malo y no tiene por qué tener ese estigma social de ser madre soltera, es perfectamente válido, no sé, ya te digo, es que lo que decíamos de los lavados de cara. Sí. Es como, vale, la primera es como, ala, claro, tiene 16 años y se queda embarazada porque se porta mal y se acuesta con un chico y tal. Y en cambio, aquí es como... Lo he hecho todo bien. Es una mujer que tiene... Ha ido a Yale, ha sido reportera de éxito, la han nominado para un Pulitzer, ¿no? O algo así, es decir, no sé, en la cima. Llega al tope y luego se descalabra, lamentablemente, pero... Bueno, que ha hecho todo lo que debía hacer y las cosas no le han salido como ella esperaba o en el ámbito académico, ¿no? Porque no siempre el camino recto es te va a satisfacer, ¿no? O te va a llenar al final. No, y sobre todo es como, y ella es de estoy embarazada y a mí lo que me transmite es, y quiero tenerlo porque creo que esto también va a ser hacer una cosa bien, sí. O sea, y creo que esto es bien, ¿sabes? No es como ese sentimiento negativo de te has quedado embarazada tú sola y esto es malo. No, creo que además lo que tú dices es el final de la serie, pero da mucha esperanza, no sí, sé si me entiendes, sí, sí, es sí. como... No, me he quedado embarazada, y esto es algo positivo. Cierra me embarazada. El ciclo. Voy a ser madre soltera y es algo positivo porque se, digamos que es como en tu cabeza puedes montarte la misma historia que hemos tenido de las chicas Gilmore durante 7 temporadas, pues va a ser esto. ¿Sabes? Esto es lo que va a ser y las chicas Gilmore, al fin y al cabo, es una serie, pues lo que hablábamos, súper positiva y súper divertida, amable, lugar feliz, etcétera, etcétera. Y entonces es como, quedarte embarazada y ser madre soltera es guay, si quieres, claro. Sí, sí, pues, si quieres. Y entonces es como... ya no es que sea guay o no guay, porque dependerá de la persona y dependerá claro, de claro. lo... es que depende de la persona, de tu concepción, de que lo quieras o que no lo quieras. Pero la cuestión es que quedarse embarazada es una opción. Exacto. Y además, eso, o sea, ser madre soltera, si tú quieres, es como mola, es una esperanza, es como una nueva serie abierta para que podamos contar cosas y con la que te lo puedas pasar bien. No sé si me Sí, entiendes. Entonces, como, por eso, aunque es. me mola ese rollo porque en las series siempre se utilizan las madres solteras como gente que sufre un montón y que lo pasa Sí. fatal y que es horrible y que siempre ha sido súper mega en contra de su voluntad y que es porque no ha tenido otra opción Sí, y es muy tal y fácil que se dé el cual. combo de madre soltera prostituta, de hecho, ya que estamos. Exacto. Y es como aquí. Es como, ¡ah! Estoy embarazada. ¡Ah! Y es como, ¡ah! ¡Qué guay, ¿no? O sea, cuéntame Aunque, más, cuéntame más, hay quiero que saberlo. decir que yo creo que se prepara el terreno, ¿eh? Se prepara Sí. bien el terreno. La gente que dice, ¡wow, qué boom! Es un boom, obviamente. Pero eso que dicen, ¡qué boom! ¿Y ahora qué va a pasar? Es de, no, si está muy claro, te lo. Bueno, está muy claro. Es decir, es un final abierto, pero es un círculo que se cierra. Ha visto lo que ha hecho su madre, ha visto que le ha escrito un libro a su madre, ¿sabes? Exacto. Pues eso, de la admiración que tiene hacia ella. Ha hablado con su padre, en plan de, debería de haberte consultado a ti. Habrías dicho que sí, habrías dicho que no, lo habrías dicho de otro modo. Y su padre le dice que él no estaba en ese punto. Y efectivamente Logan no está en ese punto, porque Logan es un capullo hijo de puta y sigue siéndolo en esta serie. Los Fields. En fin, Sí. pues No, al eso. final debería haberte consultado tal, mira, tu madre era tu madre y es la que tenía que tomar la decisión y tu madre Sí. la tomó y es su cuerpo y es su decisión. O sea, es que es eso, ¿sabes? O sea, es que me gusta porque yo no sé si a lo mejor otra gente ha tenido otra lectura, pero para mí ha sido esa, ¿sabes? Tu madre tomó esa decisión porque era su cuerpo, era su decisión y ella salió adelante con ello. Y bien está, porque mírate, eres una chica estupenda, eres una chica maravillosa y tomó bien esa decisión. Y Hombre, es creo, que o sea, y que es que, o sea, me encanta esa lectura, sí. ya me quedo con esa, porque es la que me gusta y la que Sí. hace que las chicas Gilmore sea un lugar feliz, ¿sabes? Pero Bueno, bueno, podemos entrar a comentar otras cosas que a la gente sí. le han escamado mucho. Pues sí, por ejemplo, y yo me incluyo en ellas, ¿cómo se nos presenta a Rory en estas temporadas? Es de lo que más se ha quejado la gente, ¿no? Y a mí también me ha dado mucha rabia porque, uf, ves a una Rory de los malos tiempos de Logan, una Rory que toma decisiones egoístas. Porque además, es decir, tiene desde el principio de la serie a un novio al que no llama y no se acuerda que existe, de hecho, que no es malo y que no es malo que ella tenga relaciones con otros. Si es consensuado, las relaciones abiertas son maravillosas. Lo malo es que trate tan mal al chico que se olvida de él, ¿sabes? Y lo malo es que se la ve que, pues eso, que toma, no sé, la ves egoísta, porque además es eso, cuando al final lo del libro con su madre sale bien, pero es de, no, voy a hacer esto aunque tú no quieras porque lo voy a hacer. Y es de, idiota. Y lo prepotente que es también a la hora de buscar trabajo, ¿sabes? Como creyendo en plan de, yo valgo todo esto y no me voy a rebajar. Y va a una entrevista de trabajo con esa actitud y obviamente no la cogen. Y no se da mucha rabia ver al personaje hacer estas cosas. Igual que daba rabia cuando Rory se toma ese año sabático que dices, no, Rory, por Dios, vuelve a los estudios. Pues es como eso, es como, céntrate con tu vida y deja de ser gilipollas. No sé, pues ya te digo, a mí me gustó, ¿sabes? Porque yo siempre defiendo el derecho a cagarla, ¿no? Y el derecho a ser imperfecta. Entonces, me gustó bastante porque Rory o sea, le he dado muchas vueltas a esto, me encantó, o sea, me encantó la vuelta de las chicas Gilmore, me apasionó y lo disfruté muchísimo y me gustó mucho porque Rory, con todo lo perfecta que es cuando es niña, ¿no? Es como la niña perfecta y tal. Y es como, no, es que no tenemos por qué ser perfectos. O sea, perfectos respecto de lo que se espera de nosotros, ¿no? Parece Sí. que de Rory se espera que termine siendo la directora de un gran periódico. Y es como, ya, pero es que si eso no la hace feliz, porque tiene que ser eso. Entonces, me gustó mucho que fuese Rory que incluso, o sea, preparándote con todo lo que tú puedes, luego la vida se plantea de otra forma y tú simplemente tratas de seguir adelante siendo lo más feliz posible con las opciones que tienes. Y me gustó. Y además, tú dices que esas son decisiones egoístas. Yo creo que uno tiene que tomar las decisiones que primero le hagan feliz a uno mismo, intentando no dañar a los demás. Y creo que Rory lo hace, porque además, respecto de lo del libro, que quizá es el punto culmen respecto de la decisión más egoísta, ¿no? Es como... Es que yo sé... Bueno, ya ver lo del otro chico porque no nos importa una mierda, pero lo trata objetivamente señor... mal, ¿eh? Es decir... Y el otro señor también pasa un poco... Quiero decir, el otro señor también pasa un poco de ella, porque tampoco bueno, es que esté muy preocupado. No, es o verdad. Sea, decir... que, no, es decir, la serie siempre que es en plan de he venido a verte, te he llamado y no has contestado. Es decir, sí, bueno, porque nos importa una mierda y queremos a Rory y nos preocupa a Rory, pero... Ya, pero bueno, eso, lo que decía es que ella... No, sí, yo entiendo una... entiendo por lo que lo han hecho y efectivamente, pues, es eso, las cosas te pueden salir mal o puedes escoger hacerlas de otra manera, sí, yo eso lo entiendo. Pero sufrí viéndolo, sufrí mucho. Pues eso no, que Rory me parece que es como, pues, no tiene por qué ser perfecta y que al final es como a Rory le pedimos que sea perfecta siempre y es como, no se lo pedimos a ninguno de los otros personajes, ¿por qué se lo tenemos que pedir a Rory? ¿Sabes? Es como, bueno, pues sí, con este chico justamente no es la mejor persona del mundo, te da igual porque es que encima es un soso y todo el mundo además es de, se olvidan hasta de su nombre, es un soso. Un no. Tío así de soso puede estar con Rory, es como, no. Entonces, es como ella hace lo que piensa que tiene que hacer, sufre sus consecuencias de joder, pues ahora me siento sola, pues ahora tal, pues ahora no sé qué hacer, tal cual. Y es eso, es. Me gusta por eso, porque no es perfecta, es imperfecta. Es un personaje perfecto, imperfecto. No sé si me entiendes. Sí. Y nada, o sea, que es de. Pues yo creo que sí que tiene que tomar las decisiones que la hagan feliz a ella y luego, eso, sin dañar a los demás. Y sobre lo del libro, es como, yo sé que no voy a mostrar nada que sea mentira en este libro y sé que este libro no te va a dejar mal, mamá, entonces lo voy a escribir. Porque necesito hacerlo, porque creo que es importante, creo que va a inspirar a mucha gente, como de hecho ha inspirado la serie de las chicas Gilmore, entonces creo que lo que trata de transmitir es eso, y que por eso siento que debo hacerlo y creo que lo debo hacer, y al final su madre le dice, hostias, pues confío en ti, ¿sabes? O sea, en el fondo es de, claro, me da mucha aprensión lo que alguien pueda decir de mí, tal cual, pero joder, confío en ti, eres una chica que tiene las cosas claras, que es una chica brillante, pues va, escríbelo, obviamente, tienes que ser feliz, hazlo, esto es para lo que piensas que has nacido, pues escribe el libro, y no sé, es como nos muestra que quizá detrás de esa muchísima gente a la que admiramos, que pensamos que tiene una vida de ensueño, que es perfecta, que nunca comete errores, que nunca piensa, o que ni siquiera son errores, ¿sabes? Sino esas veces que tú piensas, hostia, la he cagado muchísimo, ¿cómo he hecho esto? Pues al final hay una persona con sus mayores o menores aciertos y está muy guay. Y es una de las razones por las que nos gustaba tanto Carrie Fisher. Que es como Carrie Fisher, que era la princesa Leia, tenía un trastorno mental y aún así era una persona tan fácil de identificarte con ella y es como, vale, no eres perfecta según los cánones, pero joder, tía, eres perfecta, ¿sabes? Es como, eres súper válida, eres súper estupenda, te tomas la vida con positivismo y todas esas cosas y creo que lo que transmiten con Rory es de, sí, claro, la puedes cagar, te puedes acostar con un tío disfrazado de Chihuahua, pero eso no quita, y que no sabes cómo se llama, pero eso no quita para que, pues eso, para que sigas siendo una tía súper válida, súper estupenda y sigas tomando pues buenas decisiones y seas completamente válida y adulta para tomar tus decisiones, aunque te hayas acostado con un tío disfrazado de Chihuahua. O con un tío que engaña a su mujer, porque, bueno... Sí, sí. Esa es otra de las controversias. Esa es otra de las controversias. Es que... Lo de Rory acostándose con Logan cuando Logan está prometido y tiene una mujer. ¿Tú qué opinas? Ay, yo culpo a Logan. Es que no sé. Es decir... No lo sé, es que no me gusta. Es que eso le va a hacer sufrir. ¿Cómo pasa? Porque no sé, no está claro. Y, a ver, en sí por... Ya lo digo, a mí las relaciones abiertas me parecen perfectas siempre que todo el mundo sepa lo que le pasa a todo el mundo. Que realmente creo que en este caso sí que es un poco así, ¿no? Porque la La mujer de Logan tiene toda la pinta de ser mujer florero que la han puesto ahí para que cumpla ese papel, ¿no? A ver, a mí lo que me parece es, hay mucho, o sea, yo he oído mucho odio acerca de Logan, porque obviamente es como Ronnie sabe lo que se cuece, Sí. y ella consciente, y en todo caso Logan es el que tiene que hablar con su Sí, es el que mujer, está ¿sabes? O sea, engañando. Rory no tiene por qué ir y No, no, no, decirle... no, no. A ver, en todo caso, pues sabes que no es lo ideal, digamos. Pero bueno, es que a veces pues, somos Sí. humanos y la cagamos. Me duele, Exacto. me duele mucho, Pero pero yo creo que aquí también lo que tratan de hacerte empatizar y conmigo lo consiguieron es como, a mí Logan, ya sabéis que me caía bastante mal y en cambio aquí es como, a ver, yo entiendo en parte lo que le ocurre, es de, le obligan a casarse sí. con una chica, es como el sí de las niñas. Pero No, orientado hacia el sí. género masculino en este caso, ¿no? Está Es claro como... que es que aquí no Él estamos ante un engaño porque hay una relación de amor y de confianza, no, es un matrimonio entre dos ricachones que van a hacerse más ricachones y a cumplir su papel en la sociedad, supongo, Y ¿no? yo creo que además Logan está enamorado de Rory claramente. ¿Sabes? O sea, él está Sí, pero a lo enamorado de mejor le Rory. faltaría echarle huevos, ¿no? Exacto. O sea, lo que le falta es, pues eso, o sea, sus obligaciones personales, su tal, su cual, pero que no creo que esté actuando de mala fe, en plan de, bueno, te tengo a ti de querida, por así decirlo, No. y eso, es como, no, es que a mí me gustaría de verdad casarme contigo, pero no puedo porque soy un cobarde, por así decirlo, No, pero porque le no da creo más que sea... o porque le da más importancia a su posición social y a las obligaciones para con su familia y su estatus, ¿sabes? Por eso Exacto. también lo odio bastante, porque es de ser un poco capullo, pero bueno, en Sí, fin, pero, o entiendo que hay sea... gente ambiciosa que para prosperar pues tenga efectivamente que tener un matrimonio con alguien que dé el perfil, como se dice durante la serie, ¿no? Es decir. voy a sacar aquí la herencia jurídica y voy a decir que no se considera intimidación cuando le debes obediencia a las personas, o sea, cuando actúas para no desagradar a las personas que les debes obediencia, ¿no? Entonces es como, aquí no hay error. Porque sabe perfectamente lo que está haciendo, pero sí que hay ese tipo de coacción que no se considera antijurídica, ¿vale? Pero No sí anula que, los clara, contratos. exacto, no anula el contrato, pero claramente no está en todo, o sea, si él fuese enteramente libre de obligaciones, yo creo que él quizá sí que se hubiese casado con Rory. Lo que pasa es que, bueno, el padre de Logan es un pedazo de gilipollas y eso sí que creo que nadie está en contra de esa afirmación No. y es un imbécil, pero yo creo que eso, Logan es muy esclavo de sus circunstancias. Entonces, no me termina, no lo odio, Pero es que aquí me da entra el pena. de, me cae mal, maloles, me cae mal. Pues Me a mí me da cae. pena. Mira, es como cuando Chris me cae mal, tenía que ser Luke. Ya está eso. Ya, esto es totalmente visceral. Es que no sé. No, no, Pero yo no, creo que no es... sean. Bueno, hombre, obviamente no, te presentan la situación de forma que se te haga repelentillo. Pero yo creo que Sí. eso ya te lo hacían también en la serie, ¿no? Porque además Logan era el típico playboy Sí. inconsciente que se tiraba por una catarata y casi muere por tirarse por una catarata, por la diversión, ¿sabes? Por las risas. Es un personaje que se te presenta así. Y de hecho es eso, la baza de Rory tomando malas decisiones, entre comillas, ya la habían jugado, ¿no? Que es ese año Sí. de sabático que tiene. Lo que pasa es que al final se reconducía en plan de sí, vuelvo a la universidad y todo esto. Y aquí es como que, no sé. No sé, si ya no es por las decisiones que tome, porque le viene como le vienen las cosas, sino por la actitud que tiene cuando va a las entrevistas de trabajo, ¿sabes? Cuando hace comentarios de estos de estás siendo prepotente. Ya, Pero no bueno, sé. pero no, entiendo lo que quiere hacer la serie y entiendo cómo lo hace y todo al final me cuadra, solo que me ha dolido verlo. Bueno, y a ver, Lane y su marido, que ¡Ah! Son me súper encantó. son entrañables 100%, Sí, porque además es como yo soy un rockero, pero claro, para, joder, para mantener a mis hijos y para tal, pues tengo que cambiar y es como, ay. Adulting sucks, sí. hacerse mayor y tener obligaciones y tener descendencia y ese tipo de cosas. Joder, tío, pero me mola un montón porque es como nos hemos hecho adultos Sí. Y hemos tenido que, digamos, evolucionar y... Pero siguen siendo muy ellos mismos, ¿no? Pero, exacto, pero es como, vale, yo tengo que hacer esto, pero en el fondo a mí lo que me gusta es tener mi grupo de rock y sigo haciéndolo con mis hijos por ahí que están correteando, pero yo... Y mi mujer, que sigue siendo la batería de mi grupo y tal, y Lane me parece que es uno de los personajes que más mantiene su esencia. Sí, por ejemplo, así volvió, hablando de los personajes que vuelven y cómo vuelven. París, me han gustado mucho las coñas de París, la París neurótica, la París tal, pero no me ha gustado nada. El tratamiento. Sí, el rollo de, oh, he vuelto al instituto y estoy sudando porque ahí está mi amor del instituto. Es de, no tía, eres una señora, ¿sabes? Que tiene una clínica de éxito, que pierda los papeles de esa manera por un tío. A ver, que siempre ha sido neurótica, ¿sabes? Pero no lo sé. También es porque está atravesando una mala época con lo del divorcio y demás, que todo afecta, claro está. A ver, yo vuelvo a lo de siempre. ¿Qué es? Es una mujer que lo tiene todo, pero, joder, no podemos pretender, no podemos exigirle que sea perfecta. Es como me parece... Sí, no le estoy exigiendo que sea perfecta, no. Si se puede poner neurótica con mil cosas, pero con el tío del instituto, que, no sé, me ha parecido un poco... Sí, o sea, es ridículo, ¿sabes? Pero que es como, o sea, puedes hacer las dos lecturas, ¿vale? Que es como, a mí tampoco me terminó de cuadrar de todo, que fuese como, o sea, para mí fue más bien como un desencadenante de otras muchas cosas que le estaban pasando a ella. Sí, eso sí. Que realmente no es porque sea el tío del instituto que en ese tío se tiene que cagar, el Crispin, ¿sabes? Sí. Sino que más bien, o sea, o para mí, o lo que yo he querido ver, es como, joder, aunque esta señora lo tenga todo... También tiene que tener momentos de debilidad, joder, dejadla tener momentos de debilidad y momentos de perder los nervios. Es que ya está bien que pretendéis que las mujeres sean en todo momento los paradigmas de la estabilidad y de la bondad y de tal. No, pues sí, pues es perfecta, pero de vez en cuando pierde los papeles, es porque es humana, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho que la reflejen como un ser humano. Sí que me parece que el momento en el que pierde los nervios es como, tío, tiene que ser con ese pavo, si con ese pavo tiene que darle igual. Que luego lo piensas y dices, bueno, pues eso, o sea, es, sí, es venía, como venía la cosa con su... más tonta, sí. Es lo que te desencadena el perder los nervios. Y entonces dices, bueno, vale, lo entiendo. Pero quizá en una serie de televisión que es tan pública y tan tal, es como, joder, pues justamente demuestras como que las mujeres... perdemos los nervios por el amor, sí, del instituto, y es como, pues no, ¿sabes? O sea, no, tío, esta tía es la emperatriz machacasaurio de la fecundación, joder, por otras cosas perderá los nervios, pero por esto, de todas formas, tiene la mejor imagen, que es París con pantalones, me encanta, con tacones, y cerrando la puerta en un movimiento karateka, o sea, es que me encantó. Eso es muy bueno, muy bueno. En plan de no sales de ahí, es París en su más pura esencia. Estoy totalmente de acuerdo, que efectivamente luego ves que pues le viene por otros lados todo el berrinche, es extraño, pero de primeras esto no refleja muy bien. Sin embargo, reflejos muy buenos que antes estaban solapados y que la nueva serie ha corregido, como todos esperábamos, es que por fin Michelle es abiertamente gay. Claro. Que, a ver, todo el mundo lo sabía, ¿no? Es decir, era un personaje que estaba configurado así, pero ahora ya habla de su marido y tal, y de si van a tener hijos. Muy a lo Michelle, me gusta. Ese es un personaje que también mantiene muy bien su esencia, pero fuera del armario, ¿no? Sí, y no sé, muy guay. La verdad es que es uno de los personajes que creo que también están, como Lane, ¿sabes? Que manteniendo su esencia, se muestra su evolución. Porque Lane mantiene la esencia, pero se muestra que obviamente tiene que hacerse mayor. Y con Michelle lo mismo, es como, tiene una relación y las relaciones, pues, al final en algún momento llevan a plantearte, ¿vamos a tener hijos o no? Y claro, como es Michelle, o también una cosa que me gusta mucho, es como, Michelle está muy contento en el hotel, pero él quiere más. Sí. Y no sé, está muy, muy bien montado. Y me gusta mucho, me gustó bastante. Y claro, da lugar a momentos muy cómicos de Michelle odiando a los niños, lo cual es obvio porque es un maniático del hombre, del orden. Entonces es como, pues sí. Normal. Y no sé, Suki, que sale muy poquito. Sí, Suki a lo mejor me chocaba un poco porque no acababa de entender ese retiro extraño. que es básicamente porque no se lo habían dicho hasta el último momento. Sí, pero... sí, eso fue un poco metido raro. Es que eso queda raro, ¿verdad? Porque es que... Sí, queda muy raro. A ver, yo entiendo que pueda tener, igual que todos los otros personajes que venimos dando, que tenga su momento de iluminación y tenga que hacer otras cosas y tenga que irse a cultivar vegetales a la montaña, pero sí, eso queda raro por todas partes. Ahí no sé, no le veo la justificación clara, más allá de, uy, pues no habíamos contado contigo. Y luego también Emily me gusta mucho. Emily es perfecta y por fin van a terapia, que es lo que todo el mundo pensaba, es de, sí, necesitáis, hay muchas personas, ¿no?, que las ves en plan, pues eso, que tienen problemas y dices, es que tienes que ir a terapia, si no pasa nada, hay que quitarle la lacra a esto y tienes que ir a terapia, no a lo sí. Woody Allen, en plan, por el morbo de ir a terapia, sino porque lo necesitas, de verdad. Sí. Y me mola muchísimo que es, o sea, joder, Emily era una mujer devota de su marido, que sigue queriéndolo y sigue adorándolo y todo, pero es como, joder, yo soy yo, ¿sabes? Y tengo más vida aparte de mi marido, con el amante este, y luego realmente siendo feliz, o sea, es que cuando empieza, y con los arpones, mataba las ballenas, sangre, y es como, es que esa es Emily. Lo de los arpones es buenísimo. Bueno, a mí en los primeros capítulos me chirrió muchísimo que viéramos a la misma doncella en la casa, ¿sabes? Que algo característico de la serie es que no hay dos capítulos en los que sea la misma. Pero bueno, tiene su aquel. Claro, tiene su sentido porque es como, bueno, se le reblandece un poquito el corazoncito. Sí, se reblandece y no sé, y supongo que en el fondo Emily... Antes era totalmente hacia su marido, pero es una persona que le gusta hacer cosas por la gente, ¿no? Es decir, es su trabajo, al fin y al cabo. Ella se ocupaba de la casa, se ocupaba de su marido y se ocupaba de esas cosas. De hecho, por eso se enfada mucho con Lorelai cuando desprecia esa opción. Sí. Y ahora se ocupa, pues, de la doncella y de toda su familia, porque es bonito, ¿no?, que esté ocupada y tenga sus cosas y vaya al museo y le explique a los niños cómo matar ballenas. Sí. Y luego, Jess, ¿qué te parece? Porque mucha gente se le ha roto muchísimo el corazón cuando cierran la puerta y Jess se queda mirando en plan, ay, yo quiero a Rory todavía. Ese suspirito duele cuando eres una superfan de Jess, como es el caso. Pero es que como esto no es el final de la historia, ¿sabes? Yo creo que Jess, en mi hipotético... Se termina casando con Rory, ¿a que sí? Si no casando, viven juntos, porque Jess, ¿ves que está...? Por mucho que me digas que es la opción de Rory, Rory está muy perdida. Y Rory lo sabe, y tú lo sabes, y yo lo sé. Es decir, porque tiene derecho a cagarla, lo entiendo. Pero ves que cuando llega Jess es como que le encauza un poquito en plan de... esto es así, haz lo que tienes que hacer, escribe un libro, haz algo útil, haz lo que sea. Y ese es el punto en el que ves que Jess es mucho más útil. Pero Rory. Es mucho más útil a Rory que Logan. Que Logan, pues sí, está ese amor y ese enamoramiento, pero no es útil, ¿no? Y no podrían construir una vida, porque igual que pasaba con Chris, pues él tiene sus problemas y su empresa y sus cosas, y no iba a estar con Rory, ni iba, está claro que no, ni iba a presentar a su padre, dios del conglomerado, a la hija bastarda. Sí, no, yo creo que claramente, o sea, Jess es a Rory lo que nunca Lorelai. Sí, es eso, es como, a ver, sin decir que no lo quiero decir en ningún momento, ni creo que lo digas en la serie, que dependa de Jess ni que Jess la salve, no, pero hay personas en nuestra vida que nos ayudan a ver las cosas con perspectiva, ¿no?, y que nos calman, y creo que Jess es un poco así, ¿no?, es decir, es alguien que le viene bien a Rory. Exacto. Entonces, y que la ayuda y que claro, la... sí, y además, no sé, pues sí, pues eso. Entonces, pues duele ver que efectivamente todavía ahí están los sentimientos, pero es que yo no creo, como este no es el final de la historia, aunque sea un final cerrado, sabes que los personajes siguen teniendo su vida más allá de ese momento final, yo creo que eso tendrá otra vuelta que darle a Tetuerca, ¿sabes? Jess va a venir a ver a Luke y Rory va a necesitar ayuda de su madre y de todo el mundo. Y cuando ya no necesite ayuda, además... Rory va a seguir teniendo vida más allá de la maternidad, así que eso habrá que darle otra vuelta y que cada uno se imagine lo que quiera. Yo me imagino que son súper felices y van al cine y hablan de libros todos los días y se enfadan y pelean y es todo muy bonito. Bueno, Pues creo que hasta aquí, ¿no? Sí, yo creo que más o menos ya. No sé si nos hemos dejado algo, pero hemos dado un repaso a cómo ha vuelto la serie. Que era de lo que se trataba. Y que además, Dios santo malo, les vaya chapa, estamos metiendo en este que iba a ser el programa corto. Sí. Bueno, va, pues vamos a cortar ya y vamos directamente a despedirnos. Pues para despedirnos, como siempre, os indicamos nuestras redes sociales donde vais a poder encontrarnos. Yo digo la red y tú dices cuál es para que no la caguemos, ¿de acuerdo? Vale. Estamos en Twitter. Sí, somos Fangirl Podcast, escrito Fan, G2Rs, L, Podcast, todo junto. Y además, también estamos en Gmail. Que somos Fangirl Podcast, pero esta vez con 3 R's, fangirl con 3 R's podcast @gmail.com. Y por supuesto, si habéis llegado aquí, sabréis que estamos en iVoox, pero por si acaso alguien se ha descargado el programa y os lo ha pasado, de nuevo estamos en iVoox, de nuevo con 3 R's. Sí, somos Fangirl, estamos con 3 R's y también nos podéis encontrar directamente a través de la página web de Hay una lesbiana en mi sopa, .com, que es la página web de contenido lésbico y bisexual, probablemente más leída en español, y que ahí tenemos pues un pequeño articulito de cosas y un enlace directo a iVoox por si queréis escucharnos. Sí. Y si no queréis, pues visitadlas de todas formas, porque son gente guay que hace cosas guays y deberíais leerlas, la pues verdad. Pues sí, pues sí. Y nada, pues ya está, eso es todo. Hasta aquí ha llegado el primer programa del año y además el primero de la segunda temporada, nuestro programa aniversario y un montón de cosas guays y un montón de cerveza que hemos bebido, por lo menos yo. Así que me encanta porque es que tenía que haberlo ido anunciando, pero cada vez que has abierto la lata se oye. Bueno, pues aquí hay 5. 5 hay. Ay, bueno. Pues nada, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí y hasta el siguiente, que no prometemos cuándo será, pero volveremos. Ajá. Adiós. Chao.